espacio publicitario. Se propaga energía que se propaga. El rock se propaga como una deseada epidemia. Se propaga a tus oídos, a tus ojos, a tu cerebro. Se propaga y une todos tus sentidos en una misma epidemia. Vorterix Rock 103.1, en conexión con Vorterix.com. La tecnología potenciando la fuerza del rock. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Escuchando la apertura, veía las fotos. Aquellos que están en Vorterix.com seguramente se habrán fijado y notaba los cambios que hemos ido atravesando. Mirá, gallito ahí joven y de pelo largo. Pelo largo. La barba está, ¿eh? La barba está. Es que hemos atravesado en apenas un año y medio pasadito, ¿no? Pero menos, porque esas fotos son de acá, estábamos ya. Ya estábamos acá. Sí. Y subidas y bajadas. Guasno y sus distintos pesajes. Claro, mis distintos largos de pelo también. O sea, colores, ¿no? Vos tenés colores. Y colores, he tenido varios colores. Hoy cuando en Newsterix poníamos un fragmento de entrevista con Ozzy y Geezer, ahí tenía el pelo largo y un color distinto al mío y a este. Tenías el ahora. Penacho loco ese acá arriba. Sí, que después me creció bastante más, por eso un día dije, adiós. Zin. No cumpliste con Berkovich, ¿eh? No. Habías prometido que hasta que nazca Emma. No cumplí, me hago cargo, no cumplí. Uno a veces no puede cumplir todo lo que promete. Es verdad. La mayoría de las veces uno. La mayoría de las veces uno no puede cumplir lo que promete. De hecho, no hay que prometer nada. No hay que prometer nada. Para mí sí. Boludeces se pueden prometer. No, por ejemplo, te prometo que si pierdo una apuesta te pago un café, está bien, pero te prometo que siempre te voy a cuidar. Ah, eso es una mentira. Qué sé yo, no sé. No. O prometerlo sabiendo que ya no vas a cumplir. Y el que al que le estás prometiendo también lo sabe. Es como una mentirita. Eso es mucho peor. Eso a mí me parece mucho peor. Si uno realmente está prometiendo algo y lo siente en ese momento porque cree que efectivamente va a poder hacerle honor a esa promesa, está bien. Ahora, si yo sé que te estoy mintiendo y vos sabés que yo te estoy mintiendo. Es igual ahí, ¿quién es más boludo? ¿El que acepta la mentira sabiendo que le miente? Es una boludez general, es un tratado, atómica. Claro. Tratado de mentiras. Por ejemplo, jamás aceptaría una promesa de tu parte. ¿En serio? Bueno. Ayer te prometí y cumplí. ¿Qué me habías prometido? Disculpame. ¿Qué me habías prometido? ¿Vos? Es cierto. Y viniste. ¿Y viniste a ver a Bob Mould. ¿Viniste? Sí. Contrató, pero. Te voy a pedir un favor extraño. Sí. Pero te voy a pedir un favor. Para la próxima vez que vengas a ver un concierto con un amigo. Sí. ¿Puedes traer a otro amigo? Siempre al mismo. ¿No tenés otro amigo? Es que a él le gusta ver cositas. ¿A quién trajiste? Tengo muchos. Sí, hay muchos que no, que vinieron, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo siempre te vi con este. ¿Cómo es que se llama? Pablo. Pablo. Nunca lo quisiste. El otro día cayó acá con un español. De la nada, claro. Sí, trajo un señor. Bueno. Julián. Pero un señor español que es más grande que él. O sea, que tiene 50 y pico. Mi amigo Guille, el que tuvimos el kiosco juntos, amigo del colegio secundario, siempre dice, ¿cómo te habla la gente? porque íbamos a comprar algo a algún, o en la cancha, y estamos los dos, y toda la gente me habla a mí. Es lo que yo te dije el otro día acá al aire, después que caíste con un español. Le digo, vos te haces amigo así en la calle, pasa uno, te cayó simpático y es tu amigo. Es así. Soy amiguero, soy... Encargador. Lo que me costó es que subieras. Ayer estábamos en la previa de Bob Mould, Guas no llegó, me mandó un mensaje y le tuve que insistir para que subiera, porque al señor le parece que molesta, que no corresponde. Está laburando. Él con su presencia en el edificio ya está bien, no hace falta que esté con vos. Yo estoy paveando y vos laburando, Codini, digo, no. Bueno, ayer salió bien la transmisión, la verdad es que hubo muy poca gente. Sí. Después se completó bien, qué sé yo. Sí. Tuvo un lindo marco con los invitados, pero bueno, no fue un concierto con alta venta de entradas, pero estuvo simpático. Sí, sé que hay unos cuantos músicos que vinieron. Cerramos con Barbie de Utopias y Wallace de Masacre, sí, también señor. Estaba el Tordo de Masacre, sí, estaba Mosca de Dos Minutos, había varios periodistas, estaba Clayman, estaba Pérez también, otro periodista reconocido. Y la verdad es que fue uno de esos shows para pocos. Para entendidos, para gente que en algún momento de su vida consumió la música de Bob Mould con Oscar Du o con Sugar. Así que estuvo bien, estuvo simpático, sí. El pibe rockea. Buena onda, arriba del escenario. Sí, se mueve bastante. Sí, no le pone bastante garra. No hay demasiada comunicación con la gente, pero es un show energético, ¿no? Arranca y termina en el mismo nivel. Habla muy poquito. Así que estuvo bien, estuvo simpático. Casi que te pega 10 temas, así pum. El look medio raro, una camisa cuadriculada. ¿Camisa cuadriculada? Tranquila. De señor mayor. Sí. Sí. Pero de la voz bien, ¿eh? Sí. Sí. Bob Mould estuvo anoche en el Teatro Vortrex. En la tarde estuvimos conversando con él, así que la pasamos bien. Guasno cumplió su promesa y... Empieza a creerlo. Ayer, mientras hacíamos la nota, escuchaba la música que iba sonando de fondo y vos decías en algún momento que Foo Fighters le había metido la mano en el bolso. Creo que le robó hasta el bolso entero. Y Nirvana también. Bueno, antes. Pero Foo Fighter más, me parece. Yo ¿no? encontré sobre muchas, todo Sugar. Muchos temas nirvanescos. ¿Me chorió? Vos no. Más Foo Fighters. ¿Sí? Más Foo Fighters. Mirá. Sí, esto es Foo Fighters. Sí. Sí. El sonido de guitarra. El ataque, ¿no? Que tiene. Sí. Nirvana me parece que pasaba por otro lado. Si bien hay similitudes, era más rudo, más crudo, más bruto que Foo Fighters, que es más pulido, más popero. El batero raro para tocar, ¿viste? Tenía la zurda ahí, agarrado todo el palo así, siempre mirando para adelante. Si algo en lo que no me fijé en mi vida es la zurda de un baterista. No tengo idea de qué me estás hablando. Bueno. Nunca supe si un baterista es bueno o malo. Ah, yo tampoco. Para mí es bueno o malo. Pero... ¿Sabes qué me sorprendió? A ver si compartís. Cuando Nico tuvo que hacer el solo el otro día en Maiden, fue un horror el solo que hizo. El otro día, sí, con Maiden, cuando se rompe C del vallado, Dickinson... La verdad es que apeló a toda su sabiduría para entretener a la gente durante 30 minutos. En un momento se sienta Dickinson a la batería, toca una boludez, se baja y Nico después hace un solito. Sí, qué sé yo. Hay mucha gente que dice que no es un buen baterista Nico McBrain. El tema es, me parece en ese caso, pasado por entretener alegrar a la gente, entretener un poco. Cuando Dickinson, vos pensá una cosa, ¿no? Cuando Dickinson se pone a tocar la canción de Guillermo Tell con su boca, con su cara, en un momento me quedé pensando y no sabía si me estaba gustando el ridículo que estaba haciendo en ese momento. Entiendo la situación, ¿no? Pero uno a veces identifica a los músicos con eso que hacen sobre el escenario, que tiene una estética particular. El tipo empezó a golpearse la jeta frente a 50.000 personas. Sí, yo lo había... Fue simpático. Uno lo va a recordar. ¿Te acordás cuándo? Y yo estuve ahí. Lo había visto hacer lo mismo en Brasil. Cuando vi el show en Brasil, se rompe un parche en el primer tema y también terminó tocándose los cachetes una vez más y haciendo un baile cosaco, que en este caso no hizo. No hizo falta. Y yo digo, lo único que le faltó fue eso, porque ya después no tenía más para hacer, pobre. Pero bueno, era un momento... Sí, había que remar, la verdad que estuvo bien. Si te vas, no sé qué pasa. No, por eso, para mí si la banda se iba a poner áspero. Se la bancaron, Harris estuvo todo el tiempo sobre el escenario, los demás fueron y vinieron, porque la verdad es que estuvieron 30 minutos ahí parados, sin decir nada. Está bien, le hicieron el aguante a Dickinson y creo que estuvo muy bien. Sí, pasó hace un tiempo cuando Disturbed estuvo en la Argentina, en Flores, también hubo un desperfecto técnico, y durante 20, 25 minutos Dave Draiman, el cantante, la peleó y la verdad es que salió airoso. Sí, se complica cuando ya empezás a hacer cantar a la gente. Y esas cosas que antes, me acuerdo, de niño me gustaban en los conciertos. Sí, lo mismo que los solos de batería. A mí me gustaban los solos de batería o de guitarra cuando era más pendejo. Sí. Hoy me fastidian muchísimo. No sé si es porque cambió la percepción que uno tiene de los conciertos. Evolucionó la forma de hacer shows. No, de hecho Dickinson dijo, bueno, esto no lo haría nunca, y tampoco le pediría a Nico McBrain que hiciera un solo. Y lo solo de viola también, medio que aburrido, la verdad que... Sí. A los cantantes viejos les viene bien, obviamente, pero... A Morse lo banco todavía cuando hace su solo. A mí medio me cansó. Sí. ¿Vas a ir a ver a Steve Vai? Sí, tengo ganas de ir. Diciembre, ¿no? Tengo ganas. No, noviembre. ¿Noviembre? Me parece que es diciembre. ¿Sí? Sí, no sé, me puedo estar equivocando, pero en el Gran Rex. Lindo lugar para ir. Sí, lindo lugar. He visto ahí a Steve Vai, he visto ahí a Joe Satriani también. Es un lindo lugar para ver guitarristas, para ver músicos de cerca y que se escuche además muy bien. Me gusta más Satriani igual, ¿viste? Como que... Satriani es más melódico, claro, más cancionero, claro, dentro de todo. Pero lo que pasa es que Satriani es mucho más aburrido sobre el escenario. Steve Vai es mucho más vistoso. Claro. Sí, ofrece mucho más en vivo. Yo, para ver en vivo, prefiero a Steve Vai. Uh-huh. No, es mucho más vistoso. Lo de Satriani es él y sus dos músicos tocando y nada más. Es cierto que tiene un concepto de la melodía muy diferente. Son canciones con guitarra. Lo de Steve Vai pasa por otro lado. Pero en vivo me parece que es más pirotécnico. Tiene otra imagen, otro despliegue, otro juego de escena. Uh-huh. Así, estamos arrancando Doble Nada. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, @Vorterix. Son las 2:15 de la tarde. Esta noche está tocando Bad Dreams con Ángel Mahler. Fueron invitados nuestros hace un tiempo atrás. Finalmente consiguieron tocar acá, como lo desearon esa vez, que vinieron a tocar algunas canciones de Génesis en la tarde de Doble Nada. Entonces, esta noche el concierto de Bad Dreams con Ángel Mahler en vivo acá en el teatro. 12 de diciembre, Steve Vai. 12 de diciembre en el Gran Rex, Steve Vai. Nosotros seguimos con música. Vamos a lo nuevo de Korn. Se llama Never Never. Esta canción, audio y video. Y después Device, que es la banda de Dave Draymond, el de Disturbed y Billify. Doing fine. I don't ever wanna Mix transmite rock, pero también lo recibe. Twitter, arroba Vortex. Conectate y transmití. Comienzo espacio publicitario. Imaginemos un mundo donde solo se dijera la verdad. ¿Y qué te parece mi vestidito nuevo de primavera? ¿Qué es eso? ¿Para qué ese escote? Si no tenés nada para mostrar. ¡Ay, Damián! Pero por suerte existen las mentiritas buena onda. ¿Y qué te parece? ¡Apa! ¡Es zarpado! Si te llega a acercar uno y ¡zas! Lo dejo seco. ¡Ay, qué tonto! Mentiritas que hacen bien. Buena onda. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Converse te invita. Glam Nation Party. Let's fucking rock. Con un homenaje en vivo a The Ramones. Por los Ramones y amigos. Coverheads regresa con un show imperdible junto a invitados de lujo. Glam Nation Party. Domingo 13. Lunes feriado. En The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store. Humboldt 1665. Capacidad limitada. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock. Despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park. Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. ¿Cuál es el lado malo de un show de Sky? Que las entradas se terminan al toque. Por eso decidimos darte más oportunidades. Sky y los Fakires vuelven al Teatro Vortex y multiplican por tres. Sábados 28 de septiembre, 5 y 12 de octubre. Tres funciones imperdibles, tres sábados seguidos a Pure Sky. Sky y los Fakires, nuevamente en el Teatro Vortex. Álvarez Tomás y Federico Lacroce. Anticipadas a través del sistema Ticketek. No se venderán entradas los días del show. Viernes 4 de octubre, nueva edición de La Bizarra en el Flores. Con artistas invitados, personajes locos, disfraces y muchas sorpresas. Acordate, viernes 4 de octubre, venite a La Bizarra en el Teatro Flores. Pastor de Rechupete. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Ya vamos con las noticias del día, pero estoy viendo las primeras fotos que llegan para el duelo de vedettes de oyentes de hoy. Y el señor Caballo mandó una muy buena foto, no sé si la vieron. Muy linda remera también, una de Guns N' Roses, de Appetite for Destruction. Y está leyendo el diario en el subte. Muy bueno, los clasificados, está buscando la U. Son de esos diarios que quedan tirados en los asientos del subte. Un subte... B, diría, por el color B. De los asientos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sabes eso? Porque el B es el que tiene su asiento de pana rojo. Yo hace tanto que no viajo en subte, igual... Siempre que viajo, una vez al año, uso el D, que tiene los de plástico. Sí. Uh-huh. Pero bueno, ya el señor Caballo mandó su voto, así que ustedes pueden participar. Ya les vamos a decir qué se pueden ganar participando en el duelo de vedettes de oyentes de hoy. Tienen que mandar una foto de ustedes luciendo la remera en cuestión vía Twitter, @Vortex. Pero ahora vamos con las noticias del día. Y esta noticia me llamó la atención porque habla de lo dividido que está el país a partir de los resultados de la industria editorial. Ah, ¿lo leíste? La iba a elegir, sí. Sí, genial. Es una interesante noticia que dice lo siguiente, ¿no? Que en Argentina, en este último tiempo, los best sellers son libros de no ficción que hablan básicamente de la actualidad política o de la historia política del país. Y los que mejor funcionan son aquellos que toman partido, por un lado o por el otro. Sí. K anti K. Claro. Los libros más neutrales, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que dicen que es muy interesante sobre el diario Clarín, pero que no ataca ni plantea el ataque del gobierno a Clarín y viceversa, y por lo tanto no está funcionando del todo bien, ¿sí? Dice acá, por ejemplo, que además se presentan muchos libros sobre los mismos personajes en simultáneo, ¿no? Los de Víctor Hugo Morales, por ejemplo, se presentaron dos biografías, una que lo elogia, que se llama Una historia de coherencia y convicción, de Capasso, y otra, Converso, de Pablo Sirven, que pone el foco en la mutación del periodista, dice, de opositor a Néstor a defensor del oficialismo. Y los dos libros funcionaron muy bien, teniendo en cuenta que hace unos años Víctor Hugo publicó su autobiografía y no funcionó tan bien. No. Y no funcionó tan bien. Después, por ejemplo, plantea estos otros libros con Aníbal Fernández como protagonista, ¿no? Él publicó Sonceras Argentinas al Sol, dice acá, una especie de homenaje al manual de Sonceras Argentinas de Jaureche, dedicado a Cristina Fernández, que no funcionó tan bien. Y del otro lado está El Aplaudidor, que es la biografía no oficial de Fernández, que seguramente tiene un enfoque más negativo hacia su persona y que funciona mejor. Después está Beatriz Arlo, que es una clara oponente, sobre todo enemiga de 678, sí, ¿no? Hubo varios ahí, sí, debates al respecto, que editó La Audacia y El Cálculo, que es un libro inclinado hacia lo anti-K. Y después está el libro pro-K, que es de José Pablo Feynman y Horacio González, Historia y Pasión, ¿no? Sí. Además, él había sacado el libro El Flaco también, sí. José Pablo Feynman. Sandra Russo, periodista de Página 12 y ese panelista de 678, ¿no? Sí, sí. Sí. Publicó La Presidenta, la única biografía autorizada de Cristina, y Feynman, El Flaco, que es la biografía de Néstor que habíamos mencionado también. Después está El Dueño, que es la contracara del Flaco, que es la biografía de Majul, ¿sí? Hablando de Néstor también. Que vendió mucho. Que vendió muy bien. Sí, Majul es uno de los grandes vendedores, sí, de, sí, libros de la Argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con la actualidad política. También se publicaron libros de La Nata. Él sacó un libro de La Nata. Él es Majul. Uh-huh. Y dice eso, ¿no? Esta noticia en definitiva, que los libros que toman partido son los que mejor funcionan. Uh-huh. Y que en momentos álgidos como este que estamos atravesando, este tipo de libros tienen mayor salida. Lo mismo había pasado, por ejemplo, después del 2001, ¿no? De hecho, en ese caso, a mí me pegó muy fuerte por el lado de la investigación literaria. Uh-huh. No ahora, la verdad es que estos pro, contra, Néstor, Cristina, no me llaman la atención. Pero sí, después del 2001 leí muchísimos libros de historia tratando de comprender qué era lo que estaba pasando. Quizás estos los leamos dentro de 10 años. Puede ser. Sí, o hay que esperar que termine, claro, y después que baje un poco la espuma y ahí ver qué quedó. Para leer biografías, sí, me interesan más biografías de personajes ya históricos, ¿no? Perón, Evita, que sobre personas vivas o que acaban de morir, como, sí, Néstor en este caso. Sí, ¿no? Sí. Es una nota, un artículo muy, muy largo. También habla de libros publicados sobre vudú y Sicone, ¿no? La máquina de hacer billetes. Uh-huh. Mis años con Néstor, de Miriam Quiroga, que es esta que fue secretaria, sí, de Néstor y apareció realizando ciertas denuncias en el programa de La Nata. ¿No? Muchos libros que me parece se escriben aprovechando el momento y se escriben rápidamente con lo que tienen a mano. Majul denuncia un poco esto, dice que sus libros son de investigación, claro, en cambio hay muchos de estos libros oportunistas que solamente tratan de aprovechar y cuando un se momento muere, en particular. Cuando se muere un personaje público, tenés que escribirlo antes que se enfríe, porque si no, sí, deja de pues vender. Ya fue, claro. Hay otros libros que venden muy bien, La Cámpora, de Laura Di Marco, Eran humanos, no héroes, de Graciela Fernández Meijide, haciendo referencia a los 70. Reato es un autor que publica muchos libros también, sí, de esa época. Joffre también. Bueno, me pareció interesante esta noticia. No tenía esa información a mano. No hay lugar para tibios. Claro. No sabía que un libro neutral corría peor suerte que uno que tomaba partido. Sí, hay uno sobre Massa también, El Salto del Tigre. Hay muchísimos libros. No, Massa empieza a ser una figura de peso real hace 2 meses. Sí. Exacto. De peso real. Antes de las PAS. 15 días antes de las PAS. Y siempre pasa, viste, que llega uno presidente, se hacen todos los libros de cómo llegó, y después cuando se está yendo, de que de todas las cagadas que hizo se compilan también en un libro. ¿Con quién se peleó? Claro. Sí. ¿Cuántas se llevó? Este lo tengo, no lo leí. No llegué a la página 50 todavía. ¿Te lo di yo ese o no? No. ¿No? No. La gente busca argumentos y aliados para defender su postura, por eso lo neutro no funciona. Bueno, a mí en general siempre me gustaron las posturas claramente tomadas, ¿no? No a favor o en contra, sino que el tipo que escribe o dice algo realmente esté comprometido con lo que escribe o dice. No estoy diciendo que con esto sea absolutamente subjetivo, que trate de ir hacia lo que considera su verdad, pero sí que tome partido, que diga realmente lo que siente y lo que piensa. En el periodismo musical también, sí, me parece, sí, que claro, es más interesante. Sí. Beto. El actor Juan Palomino, sí, está en África, en Angola, filmando una película del director Pablo César, que se va a llamar Los Dioses del Agua. El Ministerio de Cultura de Angola les alquiló un avión ruso, a hélice. La tripulación del avión estaba compuesta por 3 ucranianos y un chico de Angola. Lástima, porque te pueden tocar 3 rusas que también. No había zapatas, señor. Eran azafatos. La cuestión es que tienen que viajar desde la ciudad de Dundo hasta Luanda, que es la capital de Angola. Y el avión, en un momento, hace una escala que no estaba prevista en una ciudad que se llama Saurimo. Le llamó la atención. Abren la puerta delantera y trasera del avión y suben 20 personas que no estaban previstas, 20 angoleños, en un avión que no tenía ni capacidad de asientos, ni cinturones de seguridad para tanta gente, ni mucho menos. ¿Nos tirás hasta Luanda? 3 angoleños, uno de ellos los esconde en el baño trasero, era todo más que raro. ¿A cuántos meten un baño en un avión chiquito? 3 y 17 que parados, querían viajar directamente, como en un bondi. La cuestión es que los pasajeros... Estaba el cámara, varios argentinos, el director, el sonidista. Se le llama la atención, las hélices del avión se encienden, el avión como que va a seguir camino, y ellos van hacia la cabina del piloto y dicen, señor... Hay gente parada en el fondo. No nos estaría gustando esto. El angoleño que formaba parte de la tripulación sacó un arma blanca, medio los corrió a Palomino, y qué sé yo, Palomino tuvo un golpe en la espalda, tuvo una quemadura, no se sabe, no explica bien... ¿Qué es lo que está haciendo ahí, viajando? Está filmando una película que se va a llamar Los Dioses del Agua, del director Pablo César. Y ya todo se transformó en un despelote total. Quiero creer que estaban grabando esto para la película, incluirlo de alguna manera. Que el miedo no les hizo prender la cámara. ¿Despegó el avión al final cuando los metió arriba? Hacen la denuncia, la gente del aeropuerto detiene al avión inmediatamente y termina con este caos, hacen bajar a los 20 loquitos que habían subido en Saurimo. Nadie sabía quiénes eran ni a qué iban. Claro, por suerte Palomino y los demás argentinos se conectaron con el embajador argentino Julio Lascano Ibedia y terminó todo ahí. El angoleño que había sacado el arma fue detenido y nada, bueno, para un librito del viaje a... Una anécdota. A Angola, de la película Los Dioses del Agua. Supongo que la van a seguir filmando en condiciones casi normales. Quiero creer. Debe ser un lugar bastante raro. Bueno, lo hemos visto un poquito también en el programa de La Nata cuando fue todo. Con la visita a Moreno. Claro, exacto. Así que bueno, una experiencia para Juancito realmente inolvidable. Ayer, en un programa deportivo de la cadena Fox, estaba de invitado Andy Roddick, tenista, ex número 1 del mundo, ganador de US Open, su único título grande. Y anécdota va, anécdota viene. Dice, una vez casi me agarro trompadas en el vestuario del US Open. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? No lo voy a mencionar, dice. Solo voy a decir que rima con Shmovak Shmokovic. Con lo cual todo el mundo sabía que hablaba de Novak Djokovic. En un partido del año 2008, jugaban Djokovic, todavía no era esta máquina de matar que soy, pero era un jugador interesante, al que muchos acusaban de fingir lesiones. Djokovic era un tipo que tenía bastante problema físico hasta que descubrió que era celíaco y ahí pudo enderezar su salud, sufría de muchas alergias y además siempre se lo acusó de fingir lesiones cuando el partido no le iba para frenar un poco y después bajar el ritmo de su rival. El partido estaba picante, finalmente gana Djokovic en 4 sets, y cuando le ponen el micrófono para hablar, medio que lo boquea a Roddick. Dice, no, este Gil que anda diciendo que yo me lesiono siempre, pero no es verdad. Te voy a ir a buscar, ¿eh? Y cuando entra al vestuario, lo encuentra a Roddick hablando pestes de Djokovic, diciendo, este forro, ¿a quién se comió? Y se le va el humo, y Roddick lo agarra y lo mete contra los camerinos, contra los lockers. Y lo dice, te pongo, y justo mira de costado y no va que estaba el entrenador de Djokovic, que es gigante. Y dijo, ¿sabes qué? Mejor no. Y ahí reculó. Y dijo, no le voy a pegar porque este es más grandote. Y ¿se cruzan los jugadores en sí, los comparten vestuarios? Sí, comparten vestuarios. Es compartido el vestuario. Ah, no sabía. Es un lugar común para ambos, digamos. No sé cuánta relación habrá previo a un partido, sobre todo un partido Grand Slam tan importante. Debe estar reconocido. Alguna vez vi un video de... ¿Te acuerdas cuando Puerta jugó la final de Roland Garros contra Nadal? No sé si recordás que Puerta jugó una final de Roland Garros, pero... Ni idea, ¿no? Ni Puerta jugó ni una... Ni Puerta lo recuerda. Sí, sí, final de jugó, después le dio positivo el control antidoping, pero bueno, eso sí me acuerdo. Bueno, ese partido, había un video previo y estaba Puerta sentado esperando el momento de salir y Nadal estaba corriendo entre los lockers como un toro enfurecido y yo me lo miraba y digo, este pibe no tiene la menor chance, porque el otro estaba... Se rebotaba contra las paredes diciendo, abrime que lo mato. Así que comparte mi historia. Bueno, al final no pasó nada porque Roddick se cagó y no lo puso, pero tuvo ganas de cascotearlo un rato al molesto de Djokovic, que siempre se la pasa haciendo bromas, y se ve que esta vez... Casi le sale mal. Noticias del día, en doble nada, 20 minutos para las 3 de la tarde. Estos son los premios que tenemos para el duelo de vedettes de hoy. Tenemos Celebration Day de Zeppelin, son 12 CDs y un DVD con el concierto que dio Zeppelin en el año 2007 en el O2 de Londres. Sí, tienen el concierto completo en audio y en video, un hermoso box set con dos discos y un DVD. Y le sumamos al primer premio los palillos del Zeppelin Day. Esta semana tocó Coda en vivo en Doble Nada con algunos invitados, una banda a tributo a Zeppelin. Son palillos que dicen John Bonzo Bonham, muy lindos palillos para guardar de recuerdo. Obviamente no fueron de Bonham, pero tienen su nombre ahí estampado. Y tenemos otro Celebration Day para quien salga segundo en el duelo de vedettes. Sí, excelente. Celebration Day de Zeppelin, edición en Digipack, muy linda edición con dos CDs en vivo y DVD, en lo que seguramente fue la última presentación en vivo de Led Zeppelin hasta que mueran todos sus integrantes. No falta tanto. 5, 10 años. Apostemos. Pero falta mucho, a no ser que tengamos la mala suerte que se mueran algunos este año. Seguimos recibiendo vía Twitter remeras de ustedes para el duelo de vedettes de oyentes. Ellison mandó ya. Vamos, ¿llegó primero? No te creo. Qué barbaridad. Hay gente que madruga antes que empiece el programa y ya está mandando. Muchos preguntaban ayer por Látigo. Acá había un tuit de Látigo que dice que en un ratito sale al aire con nosotros. Así que en un rato Látigo en Doble o Nada. Nosotros vamos con música. O'Connor. Ayer estaba pensando justo en Malone, no la banda de O'Connor. O'Connor volvió a Malone y descuidó O'Connor. Y Malone se está tomando su tiempo, largo tiempo para editar un nuevo disco. Rock del suicida O'Connor en Vorterix. Como Dos notas se repiten en el tiempo. Tiempo. Y otras tantas ruedan por el suelo. Se desparraman y se desarman en tu camino. Ya no hay nada que las detenga. Suenan, gritan y forman acordes. Los escuchas, los ves y los sentís. Acordes que llaman otros acordes. Se desgarran, se sincronizan y vuelven a sonar. Muy dentro tuyo, ahora renace una melodía. Tus labios comienzan a moverse, tus pupilas se dilatan. Todo comienza a ser diferente. El espíritu del rock está dentro tuyo y ya nada puedes hacer. Solo gritar y agitar la cabeza. Vortex Rock 103.1. Vortex.com. Leonada. Vamos con la primera tanda del duelo de vedettes de hoy. Entonces, hoy, como todos los viernes, desde hace un tiempo, el duelo de vedettes es de oyentes. Oyentes que tengan sus remeras rockeras y que quieran compartirlas vía Twitter, @Vorterix. El ganador, los ganadores, se van a llevar ediciones en Digipack de Celebration Day de Zeppelin. O2, Londres, Inglaterra, año 2007, último show de Zeppelin, el primero en muchísimo tiempo, dos CDs y un DVD. Ellison, como siempre, es el primero. A ver. Mira, vuelvo con los Pet Shop Boys. Otra de Pet Shop Boys, es una mierda, lo sé, pero es oficial de la última gira que los trajo a Buenos Aires. Tiene el CD también, con el arte ahí en su videoclub, como siempre. Anteojos, gafas, luqueado. ¿Sabes qué? Me gusta la remera. Está buena. Y el arma en la cintura. Y el arma en la cintura, siempre armado, Ellison. Dios. Eso tenía que haber acá armado. No decides. Es buena, ¿eh? La remera. Es linda la remera, es linda. Ellison, entonces, como siempre, el número uno. Vamos con Guillermo ahora, que tiene una de Ciro. ¿Es una avioneta eso? Es simpática, ¿eh? Una avioneta haciendo una pirueta. Sí. Parece la avioneta de Pierno de Yuna en el Palomo Mensajero. Sí. Qué bueno que eras. Yo me quedo con los Pet. Sí, Pet Shop Boys. Bueno. Iba a votar a Ciro, pero ya no tengo chance. Ya no tenés chances. Vamos con Alejandro, que tiene una de los Chili Peppers. Linda remera de los Peppers, ¿eh? Mira. Linda. Es la clásica. ¿Qué es una cruz? Eso no, no es una cruz. Tiene un asterisco. Sí, muy grande. El clásico asterístico, asterístico. Asterisco de los Peppers. Un opi. Sigo con Pet. Chili Peppers. Pet Shop Boys. Sigue Pet Shop Boys, entonces. Ellison sigue en carrera. Viene Sergio con una de Ataque 77. Ah, bueno. Linda remera. ¿Sabés lo que es el cosito, no? Sí, lo de radio. Lo de la espica. Lo de la espica, claro. Radio Insomnio era el disco de esa época. Ahí está Leo, está Mariano, está Luciano y está Ciro. Todavía al frente de Ataque 77. Mirá, Leo, qué jovencito. Cara de niño. No hace tanto tiempo de ese disco tampoco, ¿no? Qué sé yo, unos 10 años aproximadamente. Sí, más o menos, ¿no? Está parecido a mi hermano ahí. Es verdad. Con más pelo. Con más pelo. Ataque 77. Ataque 77. Perdí. Pet. ¿Vos ibas con Pet? Sí. Sigue Ataque 77 en carrera. Entonces, saben que nosotros hacemos tres selecciones. En cada una de esas selecciones queda un finalista y los tres compiten al final para ver quién es el ganador. Vamos con Federico y los Doors. Oh, buena remera de los Doors. Sí. La clásica cara de Jim Morrison, pero colorida. ¿Se acuerdan ustedes del videojuego el Q-Bert? No. Sí, tremendo. Tenía, era una especie de pirámide con esos cuadraditos y era un bichito que iba saltando y pintando de colores. Claro, tuc, que eran tuc, tuc, las tuc, tuc, tuc, tuc. Cinco primeras teclas del teclado. Fuerte. Yo jugaba en pichín, en arcade. Ah, yo lo tenía en la computadora. Jugaba con esas teclas. Y saltaba el bichito y iba pintando los colores y a medida que avanzabas, por ejemplo, después, si vos pisabas un cuadrito lo pintaba, pero si volvías a pisarlo lo despintaba. Y muy te iban corriendo monstruos, mientras tanto que vos tenías que ir esquivando. Muy buen juego, sí. Y está hecha así la remera, con cubos. Sí. Jim Morrison. Sí, claro. Dors, entonces, finalista para Federico. Stone Temple Pilots, mira, no recuerdo haber visto alguna. No. Mirá lo que es esa yoguineta, Dios me libre. El otro día este chico mandó y decíamos... ¿Qué tiene? ¿Dos pesas ahí colgando? Hay una bolsa. Quiero creer que si no, hacete ver. Decíamos con Willis que vos hubieras criticado duramente esa pared de habitación. Y estaba a punto de hacerlo ahora mismo. Pará, y un detalle más. El acolchado celeste, que es tremendo. Sobre todo con esos colores. Y el taparroyo hecho con machimbre. Ordinario. Una pared desvencijada. Y hay, ¿cómo se llama ese de los Simpsons? Barney. El borracho. Barney. Sí. Después hay uno, el payaso diabólico ese es de una película de Rob Zombie. Está Terry ahí que asoma de carajo. Sí, Homero hecho como Da Vinci. El póster amarillo. Hay un Appetite for Destruction, una serie de fotos, bueno, pegadas con cierto orden, pero... Lo más preocupante es la bolsa de los huevos. Sí, sí, horrible. Sí, sí, horrible. Hacete ver porque tenés problemas. Hay que operar. Algo está colgando ahí. Pero bueno, la remera es bastante fecha, es el símbolo de STP. ¿STP qué era? ¿Aceite? Lubricantes. Sí, lubricantes. Seguimos con Morrison entonces. Metallica para Leila. Nada más importa, Metallica. Sigo con Morrison. Es original porque está en castellano, pero al lado de Morrison. La hizo ella en su casa. Seguimos con Morrison. Viene el señor Cara de Caballo con Appetite for Destruction y voy con él. Yo por originalidad voy a votar a Morrison, porque la remera me parece muy original. Sí, es linda, pero bueno, esta foto es inmejorable. La foto es genial. Cara de Caballo leyendo los clasificados del diario en el subte. Hay que tener morro. Parece estar solo, porque además se refleja en las ventanas la hilera de enfrente y no hay nadie tampoco. No hay nadie. Así que andás a ver a qué hora se metió ahí. Capaz que por su culpa ese tren no salió y hubo altercados en las estaciones. Hay un montón de gente que no se anima a entrar. Che, hay un loco con cara de caballo en el subte. Hagamos un paro. Después le pegan al maquinista. Es muy valioso todo. ¿Vos decís? Laburo. Caballito. Sí, vamos con Guns N' Roses. Es muy valioso. Hernán, el próximo, Roger Waters. Buena remera. Linda, caballito. Pero muy vista. Muy vista. La tenemos todos esa. Y el último es Fernando con remera de Mega. Cargada, ¿eh? Muy cargada. Parece la camiseta de Tel. Está buena, pero está baqueta también. Está ajada. Queda entonces el señor Caballo con la remera de Appetite for Destruction, primer finalista. Pueden seguir mandando sus remeras con sus fotos. La remera tiene que estar puesta, si no, no vale, no sirve, no nos interesa. Si la foto es creativa, suma también, suma puntos. Claro. Cuando son casi las 3 de la tarde, tenemos a un primer finalista del duelo de vedettes. Cara de Caballo, Appetite for Destruction. Vamos con Band of Horses haciendo Knock Knock.

que tiene que ver con si le dejan seguir endeudándose o no, y ahí sí nos puede pegar un poquito. Pero a la muy buena explicación, a la descripción que hacías del hecho, que es clarísimo, hay una escena en la película El Padrino que está buenísima, donde el personaje, le dice Andy García, en un punto que hacía de nuevo en este caso, le decía, mira, las finanzas son el arma, y la política es aprender cuándo apretar el gatillo. Y en esa división hoy pasa lo mismo. En Estados Unidos, claramente, esta discusión hasta ahora es simplemente política, por eso no trae un prejuicio grande a la Argentina, o no trae un prejuicio directamente esta discusión, porque era aumentar la salud, el gasto de salud. Obama lo que le pide al Congreso es aumentar el presupuesto para poder gastar. La oposición dice, si yo te lo apruebo, como vos gastaste en salud, vas a ganar políticamente los votos, por lo tanto te conviene, y vas a, con una irresponsabilidad que es gastar más plata de la que te ingresa, ganás caudal político, no te voy a dar ese apoyo, y Obama los acusa que por política no me dan ese apoyo. Por eso digo que es una discusión más que nada política, donde están de rehenes estos empleados públicos que están sin goce de sueldo, pero después cuando vuelvan al sistema, teóricamente vuelven a recuperar ese dinero. ¿Y a qué hacías referencia a vos? ¿Cuál es el próximo paso que puede llegar a ser preocupante para nosotros? Ahora viene el segundo punto. Bueno, vos gastaste más plata de lo que te ingresó. Gastaste de más. ¿Cómo lo financiás? ¿Cómo lo pagás? Bueno, Obama va a decir, déjeme tomar más deuda de la que teníamos presupuestada. Si la respuesta es no, no podés tomar más deuda, ahí la Reserva Federal lo que amenazó en algún momento es decir, bueno, si no puedo vender deuda, venderé la reserva que tengo en oro o venderé alguna otra variable para tratar de pagar no emitiendo deuda, ¿sí? Como pagando con reservas. Dicho esto, ¿por qué nos puede complicar a nosotros? Porque si Estados Unidos empieza a caer su calidad crediticia, van a empezar a bajar los bonos del Tesoro americano. Si bajan los bonos del Tesoro americano, significa que sube la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, para muchos inversores del mundo va a ser más atractivo colocar una tasa alta en dólares en los Estados Unidos que en los emergentes. Y si además venden materias primas, en este caso oro, puede perjudicar al resto del valor de las materias primas. Por eso, la otra vez que pasó esto, esta discusión no es nueva, pasó 12 veces en los Estados Unidos, siempre salió a flote, siempre pelearon hasta el último día, pero siempre fueron racionales, es como que siempre tuvo un final feliz. El miedo es que la tercera no sea la vencida y en ese caso no se dé, y en ese caso sí puede perjudicar, porque repito, subiría la tasa de interés en el mundo, subiría el valor del dólar en el mundo, se depreciarían los bonos y se depreciarían las materias primas. Volviendo al shutdown, ¿cuánto tiempo puede estar parado así un país? ¿Hay una fecha límite o no? Sí, dicen, sí, decían 2 semanas, 3 semanas, depende. Lo que van a tener que hacer es rearmarse políticamente en dónde pegan los gastos. Por eso digo que es una discusión mucho más política. Esto es, bueno, es como que ustedes en la mesa digan, bueno, uno tiene que dejar de comer o dejamos de... Bueno, al principio es probable que toda la injusticia se le dé a uno. Yo hoy no fui, así que tienen más para comer ustedes. Pero al principio puede ser, bueno, que no coma él y listo. Y después le va a parecer más justo. Che, si comemos un poquito menos cada uno, ¿qué te parece? Bueno, sí, es más justo. Tarde o temprano van a terminar arreglando. Pero hasta ahora es un juego de distribución política. ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién paga el pato? También Obama con esto logra su show, ¿no? El hecho de decir, mira, mandé tantos a la calle para que estos reaccionen y se enojen con los republicanos que no le aprueban el aumento del presupuesto. No, es que ayer, Sucho, cuando hablábamos de esto, yo decía que sospechaba, sin tener esta información que vos manejás y que acabas de explicar, sospechaba que era una puesta en escena esta discusión, que en realidad lo que se estaba discutiendo era otra cosa sobre la que los ciudadanos de a pie no saben. Y bueno, de acuerdo a lo que vos decís, es un poco así. Sí, es que es como que discutas con tu mujer porque, no sé, entraron 100 pesos menos. Y vos decís, y dejá de ir a la peluquería. Y el peluquero te va a querer matar. ¿Cómo que tu mujer deje ir a la peluquería? No, eso es importantísimo. Y tu mujer te va a decir, dejá de tomar cerveza a la noche. Ni loco. Y el del bar va a decir, no, está loco, es injusto. Entonces, después va a ser, ¿quién tiene más poder de lobby, el del bar o el peluquero? El del bar, sí. Bueno, en ese caso, entonces vos vas a seguir tomando cerveza y, bueno, por eso te digo, exponer a la gente en algún punto como herramienta para ejercer presión política. Y en este caso, ¿con quién se van a enojar los despedidos? Con los republicanos, que no quien le saca el laburo. Los republicanos que dicen, no, es por culpa de Obama que gastó de más. Bueno, y ahí está la lucha. Que es una lucha que se da siempre en todos los países, ¿no? Muchas veces se dice acá en la Argentina, ¿no? Que ponen a la gente de rehén mientras los políticos discuten sus cosas. Y cuando vos no te funciona un servicio público, porque hay un paro, ¿no? ¿Con quién te enojas? Bueno, depende quién canalice más esa bronca. Pasa en todos los países. Por eso quise dar el ejemplo de lo del padrino, para mostrar que, sí, entiendo la consulta o la columna o lo que fuera, tratando de aclarar este tema. Pero en el fondo lo que trataba de decir era las finanzas y la economía en realidad son secundarios, es como el arma. El que va a apretar el gatillo para dónde va es el político. Y en este caso están jugando con eso. Siendo Estados Unidos, que obviamente con esto queda demostrado que es un país raro, o funciona de una manera raro, siendo Estados Unidos esta presión política, y la verdad es que toma, parece un cuento muy divertido para seguir viendo también, porque hay que ver cómo sigue esta pelea. Sucho Vic, economista en doble leonada, tengo dos últimas preguntas para hacerte, una es personal y la otra no. Voy con la otra, que es, la gente pregunta, ¿compramos dólares o no en este país que no tiene cepo? Y si conseguís el oficial, sí. Okay. Todo lo que te vendan a 5.70, 5.80, sí. A 9.30, 9.40, en un mercado más informal, o 9.50, 9.60, depende de a quién preguntes o dónde estés. Depende de la alternativa de inversión que tengas. Si vos tenés pesos inmovilizados y no tenés nada que hacer con esos pesos, y puede ser, porque ese dólar se va a ir apreciando, va a subir para mí, anualmente, tomando a variación anual, entre un 15, 20, 25% por año. Si tenés un negocio con esos pesos que te rinda más de un 25%, no compraría. Prefiero ese negocio que rinde más de 25%. Para vos, Cristina, tiene razón, Sucho, que no hay cepo cambiario, digamos, uno tiene la chance, cualquiera puede ir y comprar el dólar negro, cualquiera va con 1 millón de pesos, 100 mil millones de pesos o 50 pesos, todo el mundo puede conseguir comprar los dólares en negro. Perdón, fue una pregunta, ironía. No, digo, por ahí hay uno que, qué sé yo, no sabe a dónde ir a comprar en negro, qué sé yo. La verdad es que si a mí me decís, ahora te doy una valija con 14 millones de pesos, anda a comprarme dólares, ahora no sé a dónde ir. Entiendo que si averiguo lo voy a conseguir. Pero es una forma de decir, no hay cepo. Ay, no, tiene razón. Lo que no hay cepo es de vos decir, bueno, tengo que importar tal cosa. Y si te dejan importarla, te venden los dólares a 5.80. Tengo que pagar deuda porque debo $10,000. Y si te autorizan, es probable que el deudor, si tiene que pagar afuera, pueda hacerlo. Consumo en el exterior. Pago con tarjeta de crédito. Me lo van a debitar a 5.80. Desde ese punto de vista, sí, yo puedo consumir dólares a 5.80. En este caso me cargan un impuesto del 20% anual. Por lo tanto, ya no es 5.80, es 5.80 más ese 20%. Pero también te van a contestar, si tenés tus impuestos al día, esa parte, ese 20%, lo podés desgravar de lo que pagás de ganancias. Por lo tanto, lo vas a recuperar, si es que pagás ganancias. Lo vas a recuperar. Desde ese punto de vista, y sí, la verdad que el dólar oficial para muchas cosas se puede usar. Importar, viajar, etcétera. Pero todos los importadores no pueden importar lo que quieren. El viaje, repito, no todos pueden desgravar ese 20% que te cobran de impuestos. Entonces es una respuesta a mitad medias. Pero si vos querés comprar con tus dólares para atesorar, porque es un derecho, querés ahorrar en otra moneda, no pongas dólares, para no ser pro-yanqui si querés. Euros. Quiero ahorrar en euros. Quiero ahorrar en reales. Quiero ahorrar en guaraníes. No tenés libre tipo de cambio para poder comprar esas monedas. No es solo dólar. Porque siempre hablamos del dólar como, yo digo, bueno, sabe, no quiero dólares, odio a los yanquis, decirle, quiero comprar, a ver, ¿qué países a fin nuestro? No sé, quiero ahorrar en reales. En reales, ahí está. ¿Te venden reales? No. ¿En pesos cubanos? Ahí la respuesta, pesos cubanos me parece que te van a conseguir, pero... Y la última, que pero es personal. Reales no. Sucho, sí. Cuando empezaste a contar la historia del padrino, Guas no puso cara de bestia. Después de dónde sacar esto de contar historias, ¿no? De ejemplificar con historias que es algo que te caracteriza. ¿Te lo enseñaron? ¿Estas historias vos las repasás contando o explicando como lo hiciste recién con nosotros y ya las tenés grabadas? A ver, sí me gusta mucho porque lo describí en la columna. Para mí todo lo que tiene que ver con economía, comportamiento humano, es un cuento. Todos compramos un cuento. Queremos que nos cuenten un cuento. Que se acaba el oro, que se acaba el agua, que chocan los planetas, que vamos a entrar en guerra entre todos. entonces todo el mundo que se destruye Europa, Grecia explota, entonces claro, que todo es un cuento y actuamos en consecuencia de ese cuento. Y me parece que de esa manera uno entiende la economía, o sea, yo la entiendo así. Y que finalmente si yo la puedo llevar al día a día de todos nosotros y logramos entender que finalmente esto es un ciclo que va y viene y un cuento, me están poniendo la música del Padrino, me parece. Sí, mal, sí. Coincido. Si todos podemos reaccionar y entender que todo es una historia, etcétera, y te alejas un poquito, dejas de sufrir el día a día. No es que no lo hagamos, pero muchas veces uno se hace mala sangre por un montón de cosas que escucha en la radio, por un montón de cosas que lee, che, parece que va a pasar tal cosa, que van a sacar la plata de los bancos. Y cuando uno toma distancia, como es lo que intento o se intenta hacer con un cuento, cuando uno toma distancia y no se pone en el protagonista, sino lo mira de afuera, se da, como diría el otro padrino, el gran padrino, todo pasa. Pero vos tenés un disco rígido con 6 teras de cuentos o son historias que ya tenés incorporadas. No, leo y me gusta leer historias de cuentos, etcétera, con moraleja. Por ejemplo, ahora te maté porque estás jugando contra el tiempo y yo encima te hablo y te hablo y te hablo. Acá te tiran tiquitín. El último que leí que me encantó para asemejar la Argentina se llama La historia del elefante blanco. Y cuenta la historia que había Tailandia, el rey, cuando odiaba a un súbdito, se enojaba fuerte con un súbdito, ¿qué hacía? Le regalaba un elefante blanco. Ahora me el súbdito... ¿Hola? Sí, te escucho. No, el súbdito, al principio, se sentía agasajado. ¡Qué bárbaro! El rey me regaló un elefante blanco. Claro, él nunca entendió que al elefante blanco había que darle comida especial. Además de comida especial, había que darle un lugar especial porque venía mucha gente a venerarlo. Y como venía mucha gente a venerarlo, tenías que aguantarte que encima venía mucha gente. ¿Cómo termina la historia? Que este tipo que recibió un regalo, un elefante blanco, tarde o temprano se termina fundiendo porque no puede bancar los gastos de mantener un elefante blanco. Y esto es lo que, también como moraleja y cerrando la historia del día, me gustaría trasladar, que es muchas veces cuando uno incorpora gastos, cambia el auto, hice esto, muchas veces uno termina generando un elefante blanco que por mantenerlo termina estando peor que antes de haberlo comprado. Pasa con nuestros gastos, pero pasa cuando el país te pone cada vez más burocracia, que ahora tenés que tener 2 contadores, un auditor independiente, esto más esto. El exceso de control, el exceso de burocracia hace que te quedes sin negocio. Y si te quedas sin negocio, quedan todos despedidos. No sé si se entiende. Pues, se entiende. Al contador, ni al vendedor, ni nada. Es cuando exageran en los costos fijos por tratar de ser extremadamente seguro. Y el exceso de seguridad es el peor enemigo de lo bueno, de hacer algo bueno. Y encima, digo, para esa gente que por ahí tiene una guita que le sobra y aumenta el nivel de vida porque no tiene dónde meter esa guita porque no le dejan comprar los dólares de estos yanquis putos. Y cerramos la historia. Un abrazo, Sucho, hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, justo hoy estaba leyendo una noticia que tenía que ver con esto, ¿no? De cómo la Argentina intenta ganarle a la inflación consumiendo. Sí, que es una de las herramientas del gobierno, supuestamente, sostener ese consumo a partir de distintas medidas que se aplican. Pero la verdad es que si vos no sabes qué hacer con la guita, no sos un especialista y estabas acostumbrado a ahorrar en dólares y hoy no podés, te gastás la guita. Pero si te gastás la guita en cosas, aumenta tu nivel de vida, aumenta el costo de tu nivel de vida. Los gastos. Si vos, se venden tantos autos, si vos mejorás el auto, mantener ese auto te sale cada vez más caro. Más seguro, el garage y bla, bla. Etcétera, etcétera. Cage the Elephant, come a little closer. Behind you.

merch oficial. Tatus y 5 bandas en vivo. 4 Palos, Joulota Rock, Nave Madre, Watt y Coda. 5 de octubre, Led Zeppelin Day. Anticipadas en venta. Carajo, nueva entrega, doble apuesta, frente a frente, con una edición de lujo. Carajo nos presenta su nuevo disco. Lanzamiento, sábado 2 de noviembre, Teatro Porterix. Sábados 9 y 16 de noviembre, Teatro Flores. Seguí las novedades en www.carajoweb.com. Carajo, nuevo disco, frente a frente. No hay nada como comprarte una guitarra bien rockera. Salvo que... ¿Tenés para mucho con la guitarrita? Tengo a mi nieto estudiando y vos con la musiquita, dale que te dale. No hay nada como vender una guitarra bien rockera en 3 simples pasos. En olx.com.ar publicas gratis, te contactan directo y vendes sin comisión. OLX, vender es fácil. Inventaron el sonido, te llevaron hasta lo más oscuro. Te enamoraste de las brujas y conociste al príncipe de la oscuridad. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Black Sabbath. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Últimos tickets disponibles. 6 de octubre, Estadio Único La Plata, cerrado por Black Sabbath. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. El 12 de octubre, 23:30 horas, vuelven el cuero y las botas. Fiesta Halley en la Trastienda Club, con la actuación de Coverheads. Además, Mario Ian, Saúl Lange, Kamikaze, Gustavo Rowe, Sergio Berdicheschi, Guillermo Sánchez, Hugo Bistolfi y muchísimos, muchísimos artistas más. 12 de octubre, Fiesta Halley en la Trastienda. ¿Te la vas a perder? Anticipadas en latrastienda.com, en boletería y en los lugares de siempre. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En agosto nos votaron 1 millón en todo el país. Para fortalecer tu lucha, vamos por más. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Vorterix Rock. Vorterix Rock. 103.1. Vorterix.com. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Doble o nada. Son las 3:30 de la tarde y ese señor que viene ahí con sus anteojos puestos y el micrófono de Tom Hanks en Apolo, no me acuerdo cuánto, es Látigo. Te da el sol en la espalda y se refleja en la pantalla de tu computadora, Latiguillo. Son más que el sol, es la luz de este lugar. ¿Quieren que me mueva un toque o no? Sí, ponete al revés, completamente al revés. Si podés, date vuelta. ¿Dónde es que estás? ¿Es un bar? Estoy en una lavandería. Te lavo ropa. Por Dios. Lavandería. Fíjate que no te dé. Ahí estás un poco mejor. Ahí está mejor. Yo no tengo video de ustedes, ya no los veo. Que no te dé la luz a espaldas tuyas. Ahí está. Ahí estás mejor. En una lavandería de. ¿Qué ciudad? ¿En qué ciudad estamos? Estamos en Múnich, como siempre, ya terminando el periplo, amigos, ya se acaba, esta es la última salida del exterior. Lo que me llama la atención es que sea una lavandería con wifi. Sí, no, es la mejor lavandería del universo, tiene wifi y tiene cafecitos y hay buena onda, hay música, yo me quedaría a vivir acá tranquilamente. No me extraña, te metes adentro de una de esas lavadoras gigantes y sabes cómo dormir, calentito, la pones a centrifugar y das... Que te amaque despacito. Te arrulla. No, está súper, súper cálido acá. Aparte buena onda, todo bien. Ponelo en secar ropa y te arrulla, porque claro, no gira, hace tuc, tuc, tuc, tuc. Sí, y aparte la ropa sale súper limpia, nunca tuve la ropa tan limpia, creo. Te pones un poco de suavizante, ¿sabes qué bien vas a oler después? Vas a salir como sí, la pantera rosa que se le echó un... Los pelos. ¿Te acordás? Que un pompón de espuma. La pantera rosa, exactamente, sí, necesito un poco ya de... De así como un buen volver baño. A la vida normal, en realidad. Un buen baño necesitas. Sí, sí, necesito mi baño, mi cama, mi casa, mis comidas. Ya te hinchaste el huevo. Mi casa, pega la vuelta, amaste público. Sí, ya ¿cuál era esa? Pimpinela. ¿Quién es? Soy yo. Olvídate, pega la vuelta. ¿Estás más flaco, puede ser o no? Estoy más flaco, sí. Más flaco. Yo le había hecho un agujero más al cinturón mío, pero no me alcanza, se me caen los pantalones. Estás más flaco, eso te vino bien. ¿Seguís con tus compañeros de ruta o ya terminó ese viaje? Sí, no, estoy acá con el Estefan y Alejo, y el negro se fue, y después vino otro, un cubano medio terrorista, después vino una mina, una loca, pero ahora ya estamos los tres de vuelta, y la perra en la furgoneta. No, volvió la perra, no te crees. ¿La manguerearon un poco la furgoneta esa? No. ¿Seguís no. durmiendo? ¿Te tocó cucheta o seguís durmiendo en los asientos de adelante con la cámara, con la palanca de cambios en la cola? Me ascendieron. Ahora duermo en el asiento de atrás y está bastante más cómodo. ¿A qué huele, látigo? Hablando en serio. Describe. ¿La camioneta? Sí, definila. Te lo digo muy claramente, a un perro que hace 4 meses que no lo lavan. No. A eso. Ok, huele muy mal. Hacemos un balance, ¿te parece? ¿Este viaje arrancó hace cuánto tiempo? ¿En qué fecha partiste? 24 de julio, ¿sí? Sí, 24 de julio. Van a ser casi 3 meses fuera de la Argentina. Has recorrido varias ciudades europeas, fuiste a muchos festivales, sí, laburaste en varias calles como mago. ¿Podés hacer ya un balance económico? ¿Vas a llegar en cero, abajo? Te digo más o menos cómo está la cosa. Yo me había traído un dinero en efectivo, todo eso está recuperado, o sea, estoy igual de plata cuando vine. Hay gastos con tarjeta que están recuperados y hay una parte del pasaje que está recuperada, no el total, pero llegás un poco abajo, digamos. Llegó un poco abajo, pero bueno, y ya sé por qué, en realidad. Estuve haciendo... me di cuenta de cuáles fueron los errores estratégicos. ¿Cuáles fueron? Y por ejemplo, hay unos 10 días de boludeo por Francia, Austria y República Checa, que yo digo, bueno, acá me gasto 200 euros. No, amigo, no. ¿Cuánto fue? Eso, y 700. Pero está bien, si te vas a un viaje de 3 meses solo a sufrir, como fuiste a hacer vos, que estás sufriendo, nada más viviendo en esa porquería de camioneta y trabajando todo el día, el balance es horrible. Por lo menos quedás un poco abajo económicamente, pero anímicamente lo mejorás. Sí, por eso al lado. Pero bueno, después está nada, el tema de... Y otro temita fue, por ejemplo, que para terminar por ahí arriba, o no arriba, pero en 0-0, me tendría que haber venido por ahí a principio de julio y aprovechar julio y agosto, que son meses fuertes de laburo. Uh-huh. Pero yo llegué a finales de julio, amigo. O ahí hubo 3 semanas que podía haber hecho plata. ¿Cuándo es la vuelta? El 8, tomo el avión el 8, o sea, el martes que viene, en Frankfurt. Estoy llegando el 9 a Buenos Aires. Ok, la semana que viene ya estás acá en la Argentina. ¿Y estos últimos días que te quedan los vas a pasar en Múnich, en Alemania? Sí, estamos acá en Múnich, hace un frío de cagarse. ¿En serio? La furgoneta es una heladera con ruedas, amanecemos con mucho sufrimiento y demás, nos cagamos de frío, pero bueno, ya termina igual, y ya la noche más fría de la semana ya pasó, así que tranquilos. Estamos viendo imágenes, mira ahí, Too Drunk to Fuck, una canción de los Dead Kennedys, una especie de parque de diversiones. ¿Qué es esto que estamos viendo? Bueno, yo estoy a ciegas, así que no sé bien. Sí, pero parque de diversiones. Sí, eso es Oktoberfest, que es como un Italpark gigante, una gran kermesse, imagínate. Y ahí están todos los alemanes en pedo, como 6 millones de personas pasan, y tomando y bailando, y es todo muy alemán, ¿no? Muy tipo telematch, ¿te acordás? Del claro, de la mañana. Ramón, señor. Recién estaba viendo ese juego, que hay uno parecido en el Tren de la Costa. Desorbitado se llamaba acá. Desorbitado se llama. Si vos estás borracho, te subís ahí... Vomitás la vida. Me acuerdo que yo fui al Tren de la Costa y salí, bajé muy mal. Yo también, muy mal. De hecho, mientras esperaba en la fila cayó un baldazo de cosas desde arriba. Muy feo. Sí, bueno, escuchá. Y ahí en ese video hay de todo, un montón de información. Escuchen esto, tengo un par de datitos de color. A ver. Me reconocieron en la calle de Múnich, vamos. Oyentes de la radio. ¿En serio? Vamos. Pero oyentes argentinos que viven ahí, que estaban viajando... Oyentes argentinos que estaban de viaje, que son de Buenos Aires, y yo estaba laburando, y me dicen, pero vos sos látigo, el de la radio, me dijeron, 2 veces, loco. Muy bien. Estadísticamente, 2 tipos distintos en Múnich que te reconozcan, es una locura. Veíamos ahí que estabas con Pachu Peña. Exactamente, me lo encontré a Pachu una noche en Oktoberfest. ¿Y qué fuiste? ¿A sacar fotos? Dijiste, soy argentino, sacamos una foto juntos. Yo estaba medio en pedo y le hablé en inglés, le dije, ay, can I take a picture with you? Me dice, sí, y entonces me sacó una foto. Hiciste el turista que lo quiere mucho. ¿Y quién es? Hay chicas que te están besando ahí en las imágenes. Exactamente. Dos. Exactamente. Un sanguchito de látigo no, divino. No, ahí hay varias. Ahí hay otras. ¿Qué le pedías a las chicas que te besen? Sí. Estos fueron tus únicos besos en tres meses, ¿no? Bueno, pero son varios, así que qué problema es. Claro, escúchame, ¿el balance sexual está en un rojo furioso o más o menos saliste hecho? Ahí trataste de robarle un beso en la boca a una que te la corrió la boca. Qué obvio, y sí, ¿qué voy a hacer? Roba besos, hay que robar, si no se consigue por derecha, se consigue por izquierda. No me contestaste lo del balance sexual, ¿sigue en rojo furioso o empardaste? Me estoy haciendo el boludo, no sé si te das cuenta. Correcto. Te estás haciendo el tonto. ¿Estos últimos días te van a tener laburando o tratando de disfrutar un poco? Y hoy yo estuve laburando, estuve haciendo plata. Mañana creo que llueve, pero voy a laburar un rato y después vamos a Oktoberfest la última vez. Y el domingo... no sé bien. No sé bien. Vamos a ver. ¿Estás laburando en una calle en particular, siempre en la misma? Estamos laburando en el centro de la ciudad. Que es como muy céntrico, mucho turismo. Hace falta pedir un permiso a la mañana ahí en la municipalidad. Pero a veces, como acá son muy alemanes, si de hecho quiero un permiso en el suelo, un permiso viejo, medio como que zafo. Está muy bien. Látigo, en este viaje, ¿aprendiste algo nuevo para el próximo? Digo, más allá de este balance que hacías recién. ¿Qué? Sí. No puedo dejar más nada para último momento. Esto yo ya lo sabía igual, pero me ha pasado facturas esto. O sea, está muy bien tener la habilidad de resolver temas a último momento, o sea, sin tiempo. Pero eso no significa que uno tenga que dejar todo para el último momento, porque eso cuesta energía y cuesta dinero sobre todas las cosas. Recién veíamos ahí a tres personas esnifando algo. ¿Qué se supone que estaban haciendo? Okay. Bueno, ahí ese es el Estefan. Y esto es un datito de color gracioso. Nos dijeron una vez en Oktoberfest, ¿conocen la cocaína de Oktoberfest? Digo, no. ¿Cómo? Me dice, sí, me dice una chica, me dice, mira esto, y saca como un tubito, como un frasquito de un polvo blanco. Parece un frasquito de esmalte de chica, por ejemplo. Sí, y lo esnifamos. ¿Y qué es? Pero esto es legal, ¿eh? Sí, ¿qué es? Como una pastilla de RF aplastada. ¿Una pastilla? ¿Y pega? Sí, es como... Arde. Yo tuve un ojo que me lloró durante media hora. Uno. ¿Por Opi probaste o no? ¿Qué cosa? ¿Por el Opi probaste o no? No, amigo. No, digo... O en el ojo, te metiste en el ojo, viste que volvamos a esto trillado del vodka por el Opi, por el ojo. Ah, bueno, sí, no. Yo esto lo... Es una... ¿Qué es? Como esta pastilla, así dice, plac... Y estuve llorando el ojo, pero nada más. Y lo gracioso es que lo venden ahí, es legal, y la gente lo hace, ¿entendés? Es muy loco, acá son muy raro la gente acá, te digo. Látigo, bueno, nos pone contentos que ya estés regresando. Sí, yo también. Sí, ahí también. Te propusiste, ahí estás muy lindo de alemán no, vestido. De te propusiste algo en particular, ¿cuáles son tus objetivos en estos últimos días? No, ya no tengo objetivos. A ver si la pongo así de rebote, de suerte, de casualidad. Y nada más, digamos. Pero ya tranquilito, ya está. Ya todo lo que no se hizo hasta ahora, digamos, difícil, ¿no? Antes de subir al avión la tenés que poner. Probá con la de migraciones, con cualquiera, ¿eh? Escuchá, igual una cosa más. Un oyente me tiró una onda, me dice, ¿por qué no traes un regalito de allá y lo sorteas entre tus fans de la columna? Y eso me dijo él. Así que lo voy a hacer, y no sé si vieron en el video, en un momento aparece Estefan bailando con un sombrero, sí. Que es un sombrero que baila solo, digamos, que se mueve solo. Bueno, yo voy a llevar ese sombrero, y después lo sorteamos entre los oyentes, y a alguien se lo gana. Ahí estaba Pacho, estaba para Telefe, estaba laburando, tenía un micrófono de Telefe. Hace de Jürgen. Exactamente, él estaba laburando. Un plato. Látigo, te mandamos un abrazo, y bueno, la semana que viene capaz venís. Dale, Alex, sí. Yo creo que voy a estar entero, así que nos vemos allá en Buenos Aires. Dale, loquito, un abrazo, buen viaje. Un abrazo, chicos, y nos vemos. Chau, gracias. Ahí estaba Látigo en una lavandería en Múnich, Alemania. Lavandería que tiene café, que tiene música. Todo lo tunean bien, ¿viste? Saquen este ancla de la lavandería, ya no pueden más. El parque ese de diversiones se veía temible, ¿eh? ¿El juego? Sí. Sí, era de película de terror yankee, ¿no? Sí. Cuando van al parque y siempre alguno muere. Estaban los Kiss por ahí atrás, sí. Filmando de vuelta. Alto raquetazo, dice alguien acá. Era Látigo, desde Alemania, cerrando su viaje de casi 3 meses por Europa sin un peso y viviendo como la gente. Esto es Panic at the Disco, This is Gospel. This is gospel for the fallen ones, locked away in permanent slumber, assembling their philosophies from pieces of broken memories. Oh, oh, oh, oh. Son casi las 4 de la tarde, horario en el que abrimos las compuertas del consumo masivo de estupefacientes grasosos. Tengo acá, seleccioné las mejores facturas que encontré gracias a la Argentina. Ojo con la tortita negra que está chupada por mí. Ok, va cargada. Y pusiste todas las demás tocando la tortita negra chupada. No, yo se no la chupé como... de abajo. Ni loco tocó eso. La chupé de abajo, no, no está tocando, está sobre la servilleta. Es incomprobable que la chupó de abajo. Además hace dos días dijiste, soy otro, dejé esos hábitos asquerosos. Dos me voy a comer, la tortita negra y... Toca todo, es una barbaridad. No, por Dios. Cerdo. Chupó otra más, señor, sépanlo. Esas dos me gustan, las otras son todas de ustedes. Vamos con la segunda tanda de duelo de BDS oyentes hoy. Sí, tenemos ya a un finalista que era el de la remera de... Los Guns, cara de caballo. Es el señor cara de caballo. Vamos ahora con la segunda tanda de remeras. Tienen que mandarlas vía Twitter, @Vorterix. Es Franco con una remera del Indio. Pozo vacante por ahora para mí. Sí, más por... Tiene una lagartija en el hombro, no se dio cuenta. Valía que venga bastante alguien con una remera linda de los Redondos o del Indio. Gana de una. Gana directamente. Sí. Linda, tiene que ser. Pelito Man, Pantera Dimebag Darrell. Linda remera, Dimebag Darrell. Pelito siempre... Este es el que se parece a ser Tanguyan. Un... Sí. Y le pone un... Puso ahí un diente negro. Un diente faltante, mejor dicho. Está linda, linda remera. Sí. Dimebag Darrell, el guitarrista de Pantera, que queda por el momento. Andrés con Zeppelin. Muy cargada. Sí, el dibujito de Swan Song, el ángel alado. Y recuerden que el premio es Celebration Day de Zeppelin. 12 CDs en vivo y un DVD con el concierto de 2007. Darrell, ¿no? Sí, Darrell. A ver la próxima, que es de Javier, Pink Floyd. Linda, ¿eh? Buena remera. Pink Floyd, muy linda. Esta la vi y parece una remera 3D. Muy linda. Con el arco iris, el triángulo, la pirámide, un planeta que explota. Muy linda, Darrell. Miedo da la cocina, ¿no? Parece ser la cocina de su casa. Parece que tuviera luz de velas. No sé si es el flash. Sí. No, pues pareciera una luz amarillenta ahí. Pink Floyd. Pink Floyd. Darrell. Pink Floyd, estás afuera. Iron Maiden, Gonzalo. No. El Eddie clásico. Queremos decir que a partir de este momento, el Eddie con la bandera inglesa, estilo de Trooper, está fuera de competencia. Está prohibido seguir mandando remeras con este Eddie. Me gustan los ojitos del caballo, que miran como diciendo, ¿qué carajo pasa acá? La remera está buena, ¿no? Pero bueno, es la más trillada de todas. Vamos con Fede y Rolling Stones. Me encantó. Linda. Me encantó. Polémico el color amarillo, pero... Me encantó. Linda, es una amarilla, dice Rolling Stones, con las caras casi actuales, te diría, de Jagger, Richards, Ron Wood y Charlie Watts, la lengüita. ¿Qué dice? Made in the UK. Sí. Queda para mí Stones. Es muy bonita, pero Pink Floyd. Pink Floyd. Pink bueno. Floyd. Stones. Viene ahora otra de Zeppelin, para Pablo, Pagey Plant, Bonham Jones. Como una arda. Sí, solamente es una remera negra con los nombres de los integrantes en blanco, que queda fuera de competencia. Seguimos con Pink Floyd, ¿verdad? Sí. Paul Jam, la hemos visto, ¿no? Sí, en otro color la vimos. Simpática. ¿Sí? Simpática, pero bueno, al lado de Pink Floyd no tiene nada que hacer. Una remera negra con una variante en el logo de Pearl Jam. Uira. En colores gris, blanco y celeste. Uira. Maiden de nuevo. A ver. Otro Trooper. Ah, pero este es el de la cerveza, pero cambió el reglamento, Otro Cuidado. Trooper. Cuidado. Es el de la cerveza. Cerveza no, me quedo con Pink Floyd acá a la China, a la fábrica de cerveza. Maiden, de viejo, Maiden. ¿Beto? Pink Floyd. Sigue Pink Floyd. Y queda una última remera, que es esta de Aerosmith. Epa, linda remera. Sí, pero no. Pero, pensalo bien, pará, antes de hablar. Es una remera verde, con el logo clásico de Aerosmith en colores amarillo y rojo, y algo que dice atrás rock and roll, un dibujo de unas alas, no se distingue bien. Y tiene puesta una máscara del hombre araña negro. Que le queda chica. Que le queda chica. Pero. Está difícil. Qué difícil. Pink Floyd también. ¿Pueden pasar los dos a la final como Pink. En Feliz Domingo? Mirá las fotos de atrás. Sí, ¿un auto? Pink, los dos. ¿Qué categoría es ese auto? Super TC2000. TC2000. Toyota. ¿Qué hay ahí? ¿Hay como unos autitos de colección? ¿Puede ser? Sí, ¿sabes que sí? En cajitas. Son autitos, en cajitas. Bueno, sé que le gustan los autos porque hay muchas fotos de auto y hay... chicos, oyentes, pinten las paredes de sus habitaciones. Por lo menos pinten las paredes. No digo que no las decoren con sus fetiches, pero pinten las paredes. Mirá ese póster arrancado debajo del auto. Pero cuando vos eras pibe. Le sacó la cinta y le llevó la pintura. ¿Vos crees que mi habitación era así cuando yo era pibe? No, no creo. No creo. La pintaba yo. Sabés que tenía, me vas a matar. Durante muchos años, la pared. Yo, papel. La casa donde vivía. No, papel era. Hubiera sido genial. Llegué y ya estaba así, pintada. Y así quedó. Y así quedó durante mucho tiempo. Era como si hubiera sido un grabado, ¿viste? Como un rodillo que hubiera tenido una figura y que pintás y te va haciendo el mismo dibujito de piso a techo. Pero con pintura. Claro, pero con pintura. Y eran unas muñequitas con paraguas. No. ¿En tu habitación? ¿Era tu habitación? Dormía yo con mi hermano, sí. ¿La de ustedes? Sí. ¿Y tu hermano dijo, che, cambiemos esto nunca? Sí, mi hermano es más chico. ¿Hasta qué edad tuvieron eso? 28. No tanto, pero... Tenías vivo. Entrada a la adolescencia, ponele. ¿Llevaste chicas ahí, novias? Sí, una vez. Y después te burlás de Francho, no, trayo, en serio. No, pero pues yo llevé a alguien, él no. 1-0, 1-0. Hay que ver, ¿verdad? Que sí. 1-0, puto. Después de estas dos canciones, vamos a llamar a ese señor conocido como el Franchute para ver si descubrió otro anhelo, al menos uno más en su vida. Quiero una casa, Gustavo, quiero una casa. Ya sabe que quiere una casa propia, quiere una casa propia para irse a vivir con la mamá y la hermana. Y con Chippy, que qué sé yo, todavía no tiene un solo centavo ahorrado, nada. Ni siquiera planificó cómo puede hacerlo. Ni siquiera pensó qué puede hacer para llegar a ese objetivo, pero por ahora es el único. Le pedimos ayer expresamente que pensara otras dos cosas más que desea y espera de la vida. Por Dios, que no diga. En un rato. Le rogaría que mande una foto de su habitación, pero con la tecnología de 1985 que tiene, no creo que pueda. En un rato develamos ese misterio y encima se atrevió, sobre el final de la charla de ayer, a pedirnos una entrada para Black Sabbath. Así que, en un rato, el Franchute con ustedes. Si es que no está ocupado, obviamente. Acá me dice Willis que no está ocupado, así que en un rato el Franchute con ustedes. Radio has changed our lives and possibly saved our lives.

en 7 entrevistas. Sin Ley graba el primer DVD en vivo en el marco de su 25º aniversario. Sin Ley, domingo 13 de octubre, Teatro Flores. Anticipadas con descuento en los lugares de siempre. Sin Ley, grabando DVD en vivo. Domingo 13 de octubre, Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Pioneer te invita a DXX. Llega uno de los shows más esperados del año. Martes 15 de octubre en Estadio Mandarin Park, Punta Carrasco. DXX. Entradas anticipadas por sistema Ticketek. Martes 15 de octubre. Apertura Zucker Warm Up. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Y si ahora la que derrotamos es a la inseguridad, en octubre tenemos que vencer a los delincuentes. La única forma de hacerlo es presentando proyectos que puedan hacer cambios profundos en materia de seguridad. Te pido que juntos desde el Congreso hagamos sentir con fuerza un nuevo brazo de la ley. Por tu vida, un crimen, un castigo. Francisco de Narváez, diputado nacional, lista 501, Unidos por la Libertad y el Trabajo. Distrito Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Estoy convencido de que esta es una década fundacional, pero más convencido estoy de que sería una década perdida si cambiamos todo. Hay que mejorar y corregir lo que está. Que lo que conseguimos juntos no te falte, pero que consigamos lo que falta. Después de la fundación de algo, lo que viene, la obligación que tenemos es el desarrollo. Para mí, es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires, lista 503. Frente para la Victoria. Tus oídos lo escuchan. Tus ojos lo miran. Una reacción. Tu cuerpo lo detecta. Tu propio sitio. El rock suena. Está acá. 103.1 Vorterix Rock. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no. Doble o nada. Apuesta ya. No tiene. Tiene ninguno. Yo digo que uno. Uno. Uno. ¿Gallo? Ninguno. Si tiene dos, pagas vos. Va. Dale, total. ¿Qué voy a perder? Recién escuchábamos a Rob Zombie con Dead City Radio y lo nuevo de Alter Bridge. Desde Fortress, la canción Addicted to Pain. ¿Te gusta la canción de Alter Bridge, Franchut? Hola, buenas tardes, Gustavo, Santiago, Daniel, ¿cómo están? ¿Cómo sí, es muy buena canción. Podría tocar en el Teatro Vorterix el año que viene. Estaría bueno, estaría bueno. Mirá lo que tengo acá, Franchute. Ah, no, cierto que vos no tenés. Me imagino. Mirá lo que tengo acá. Tengo una entrada que dice lo siguiente, y la estoy mostrando en vortex.com. Estadio Único de La Plata, Avenida 32 y Avenida 25, Black Sabbath, Megadeth. Prohibido ingresar con cámaras y dispositivos de grabación. Domingo 6 de octubre, 17 horas, cuando se van a dar las puertas, campo trasero. Hay campo VIP, ¿no? En Sabbath. Detrás del campo VIP viene este, que es el campo trasero. Ingreso por Avenida 25. Invitación, $0 cuesta esta entrada. Es la número 535. Y puede, no es, puede llegar a ser tuya. Una pregunta, ¿cómo anda Emma? ¿Bien? ¿Cómo te, anda muy bien, vos querés ver esa pregunta? ¿Cómo te dora la píldora? ¿Ablandarme el corazón con eso? No, nada. ¿Y Emily cómo anda? No tan bien como Emma. No tan bien como Emma. Pero no, creo que mejor. Emiliano, espero que se mejore. ¿Querés decirle algo más, algún cariño más para alguno de nosotros? Un saludo para todos, que siga muy bien. Ok. Ayer te hicimos una pregunta profunda. Sí. Te preguntamos, ¿qué cosas anhelás de esta vida que te toca vivir? Y vos dijiste, insististe con la casa propia, el departamento propio. Ya sabemos que ese es tu objetivo. De ayer a hoy, ¿hiciste algo en pos de ese objetivo? No, estuve pagando unas boletas que tenía que pagar y haciendo algunas compras, esas cosas. Está bien, para no dejar la casa actual completa. Bueno, de a poquito veremos si llegamos ahorrando de a poco o llegamos al objetivo más adelante. ¿Cuánto tenés hoy? ¿Tenés un chanchito o algo? Sí, no, no hay mucho tampoco, no sé cuánto es. Pero algo hay. Los euros que le compró el amigo cuando... ¿Algo hay? Sí, algo hay. Pero como para comprar algo tampoco. ¿Pero cuánto? $10,000, ponele. No, alcanza, no, yo, no sé. Alcanza no, para no, la... No, tanto no. Para la grifería, para una puerta, una pared. Sí, para comprar alguna gilada, pero no. Para ir al súper, digamos. Dos puertas de retrato. Sí, qué sé yo, 5 metros cuadrados. ¿5 metros cuadrados? Bueno, $1,000 el metro cuadrado, guarda, ¿eh? Son 5 lucas. Ok, bueno, algo, lo que yo quiero saber es si ya empezaste, no importa cuánto, pero ya empezaste, algo sí, hay. Sí, de a poco se va juntando. De a poco se va juntando. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No lo sé. ¿En euros, dólares, pesos? Y hay un poco, sí, hay un poco de todo. Un poco de cada cosa. Sí. ¿Colchón, caja de seguridad, caja de ahorro, plazo fijo? Sí, sí, plazo fijo, tengo 100 pesos y eso también. Tampoco es que haya tanto dinero, pero bueno. Algo hay. Algo hay, sí. Te come la inflación. Algo no, pero bueno, un poquitito hay. El plazo fijo te lo come la inflación, Franchu. Upa, andá al arbolito a 10, a 7 vos. Sí, eso es verdad. Andá al casino. No, a ver si pierdo todo. Hay una gente con camiseta de Boca que te guía. Sí, y vos sos especialista, guasno. Franchute, los arbolitos. Ayer decimos una pregunta. Sí. No supiste qué contestar, entonces te dijimos, te damos tiempo hasta mañana. Pasaron 24 horas, 25, 26 horas, desde que cortamos esa comunicación. Nos pediste una entrada para Black Sabbath. Acá, mirá, conectate. Ah, no es cierto que no tenés. Acá no. La estoy mostrando en Vortrix.com. Hay una entrada original, imitación para Black Sabbath. Que puede ser tuya. Te pedimos tres objetivos. Uno es la casa propia. Ya estás en camino. Tarde o temprano, esperemos que esa casa llegue. Espero que llegue, sí. ¿Trataste de sacar un crédito alguna vez? ¿Hipotecario, no. Ciudad, nación? No, por ahora no. Ni siquiera fuiste a averiguar, digamos. Sí, está difícil. La gente que conozco que averiguó, está difícil para sacar crédito. ¿Tenés recibo de sueldo o no? No, está ahí, está medio complicado. ¿Un préstamo personal a sola firma? Es la mejor situación, no existir. ¿Trabajás en negro? Sí, se podría decir que sí. Más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿O es negro o es blanco? Se no podría decir que es negro. Sí. Franchute. Sí. Veo que tenés una tendencia a decir, y bueno, tal vez más adelante. Y así vas pateando horas, la vida días, la vida, semanas, meses y años. Queremos saber. Voy mejorando lentamente, voy sacando el objetivo, es lento la cosa. ¿En qué mejoraste, Franchut, en estos últimos años de tu vida? No sé, ¿en qué considerás que mejoraste, más allá de esos mangos que tenés ahorrados? Sí, no sé, estoy tal vez un poquito mejor económicamente que hace unos años atrás, sin ser una maravilla tampoco. Llegás mejor a fin de mes. Sí. Y a nivel personal, no sé, ¿crees que has madurado, que sos mejor o peor persona? Soy más grande, más viejo, soy... Más sabio. Claro. Un poco más sabio, tampoco que me la sepa toda, me va bien en todo. Mira, yo te voy a... Una cosa me va bien, en otra más o menos. Me voy a permitir una licencia, espero que no te ofendas. Pero viste que es un lugar común decir eso de plantar un árbol. ¿Lo plantaste? No. ¿Leer un libro? No es escribir un libro. Tienes razón. Tenés razón. ¿Escribir un libro? Vos le hiciste, escribiste el libro, tuviste dos hijas. Te falta plantar el árbol. No, he plantado arbolitos, ya cumplí los tres objetivos, sí, he plantado arbolitos en casa. El tema es que yo no, por ahora no quiero tener hijos. Hijos no, pero bueno, el libro tampoco lo escribiste. No. Y voy a agregar una cuarta categoría en tu vida. Yo quiero que este sea un objetivo, me permito proponerte un objetivo en tu vida, y es el siguiente. Sea cumplible, por favor, te lo pido. Es cumplible, yo creo que es cumplible. Franchute, de corazón te deseo que no mueras sin decirle te amo a alguien alguna vez. Pero de corazón, que lo sientas, ¿eh? Sí. No, decir por decir. Así que, esto yo... La oportunidad siempre está latente. Claro, yo lo anoto ahí en tu lista imaginaria. Es el más jodido de los cuatro. Que no mueras sin decirle te amo a alguien. Tiene más chance de tener mellizo que... Alguna vez. Pero vamos a lo tuyo. No queremos meternos nosotros ya más en tu vida. Vamos a lo tuyo. Nunca lo hicimos. Objetivo número uno, la casa. Objetivo número dos. ¿Qué otra cosa anhelás, esperás de esta vida? ¿Dónde está? A ver. Un yate. Un yate. Siempre va lo material este chico. Está bien, es un objetivo. Puede ser un... de Popeye. Tocando la bocina. Bom, bom, bom. Estuvo bien, ¿eh? Está bien, apunta alto. Apunta alto. ¿Ustedes? ¿La verdad? ¿Ustedes realmente creen que estuvo bien? Apunta alto. Pues yo pensé que era una respuesta, sépala. Yo me imaginaba el silencio. Pero discúlpame, yo prefiero la honestidad del silencio a decir un yate de la misma forma que podría haber dicho un castillo en Inglaterra. Ah, bueno, pero es más un accesible avión. Un yate, pará. Créele al pibe, estuvo 24 horas pensando. Tiene un bote, déjalo. Lo acaba de decidir, bueno, un yate para decir algo. Fue sobre la hora. No, fue meditado, estuvo estudiando cuánto vale un yate, de qué color lo quiere, todo. Una isla del tigre también puede ser. ¿Cómo? Una isla del tigre. Una isla en el tigre. Entero, una isla entera. Acá te está una isla chiquita. Chiquita, ok. Mira, te voy a decir. Segunda y chao. Che. Yo Gustavo. Quiero que. Perdón, Gallito, quiero que te acuerdes de mí, Franchut. Cuando tengas tu isla, invítame. Que me sí, cabe. Te invito, seguro. Che, va a ser asado. Que no te tome de boludo. Te voy a decir. decir dos cosas, Franchut. Dice, puede ser un departamento de la costa, en Mar del Plata, por ahí. Pero escuchame una cosa. ¿Cómo le gusta la vivienda? Usted. Uy, lo puso mal. Todavía no tenés tu primer departamento y ya estás soñando en un yate, una isla, en un departamento de la costa, que, debo decirte, con dolor en el corazón y... La pastilla Willis. Sin sí. temor a equivocarme. Realmente. Que nunca en tu vida no. vas a tener ni un yate... Para que se gane el Kini. Ni una isla en el Tigre. Ay, sí. Departamento en la costa, qué sé yo, puede ser. Ay, se pero olvídate del yate ya mismo. Te planteaste un objetivo inalcanzable. Pero el yate le venía bien para ir de Tigre hasta Mar del Plata. Al departamento. Tiene todo concatenado en esa cabeza. Pero bueno, yo realmente voy a darte otra oportunidad porque ellos creen que esta respuesta es válida. Yo me siento estafado como tantas otras veces, por eso no me sorprende. Yo creo que me has intentado estafar una vez más diciendo una isla, un yate, pavadas. Igual que vos. Igual faltaría. Juan no tiene dos hijos. ¿Estás loco? 20 separaciones. Claro. Son las cosas que hice. Una película. Me fui a España, filmé una película. Es verdad. Hizo más que yo. Es supongamos, que media entrada ya es tuya. Media entrada. ¿Qué? Rompela en dos. Ni, para ni el troquelito es de él todavía. Y vos dijiste que la respuesta no, estúpida del yate valía. Pero ponele, pero falta una más igual todavía. Una isla. No, la isla la tiró. Si vos querés ir a ver a Black Sabbath, primero tenés que resolver dos cosas. Y son las dos muy difíciles. Primero, ¿cómo demonios vas a llegar a La Plata? Y está Santiago por ahí que me podría llamar. ¡Bien pedo! Para mí tiene razón, Francho. Para mí no. Te digo, si a mí me decías como objetivo en la vida quiero que Gallo me lleve a ver a Black Sabbath, me parecía más válida la el respuesta yate, que la claro. pavada. El objetivo a corto plazo. La pavada el del yate. Objetivo a corto plazo. Elegiste el yate, negro. Se está enojando en serio. Te vuelvo a decir, te vuelvo a preguntar lo mismo. Gallo no tiene ganas de llevarte. Él no se anima a decirlo, tal vez porque no quiere ser duro, pero Gallo no tiene ganas de llevarte. No bueno, tiene por qué llevarte, bueno. porque este es su auto. El medio enojado, señores. Me gusta que me estés diciendo que, la mente. Así que, si te damos esta entrada, ¿cómo sé yo que no va a ser una entrada desperdiciada porque no tenés como ir? No, voy a ir. De alguna manera me voy a arreglar para ir. ¿Cómo? Yo voy a preguntar a algún amigo si va, así me acompaña. Pero ¿cuántos amigos tenemos? ¿Quién puede ir de tus amigos? No sé. Que tengan entrada, ¿eh? Lo tengo que llamar a uno, pero no sé si comprar la entrada. Pasanos el número, así lo llamamos ahora. Para mí lo tiene que llamar, cortamos y en 10 minutos lo volvemos a llamar al Francho. Y en La Paz debe estar trabajando hasta ahora, eso es lo que pasa. No, ¿no tiene celular? No tiene más vallas que una carrera, te pido. ¿Qué es como vos si no tiene celular? Sí, tiene el celular, lo tengo que buscar. Pero no, tengo el teléfono de la casa. Me muero por conocer ese amigo. Mira, la verdad es que si vos te ganás la entrada... Algo que te diga honesto. Sí. Mira, me gustaría ir a los shows, la mayor cantidad de shows que pueda de acá hasta que me muera... Y tener los compas que pueda tener de acá, que pueda ir juntando, que tengo muchos igual. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Abrió su corazón. Ahora sí. Al fin. Costó, ¿eh? Ahora sí. Vale, ahora. Y tener sí. Está bien, está bien. Pero lo está boludeando hace media hora. Pero mejor tarde esos que nunca. Son los tres anhelos en su vida. Ahora sí. Le cuesta abrirse. Le quería poner un poquito de humor. Un poco de charla. Está bien, amigo. Ahora sí. Ok, ahí tenemos tres objetivos. Claros. Claros. Departamento, shows, discos. Pero te voy a... Ya que nos costó tanto, hubo que rodear el planeta para llegar hasta acá, te voy a te voy a exigir algo más, y es algo no material que esperes de la vida, algo más humano, aunque no sé si cabe el término. Decirle que amo a alguien, Francho. Intangible. Vivir tranquilo. No, algo. Sin mayores sobresaltos. Eso es lo que ya estás cumpliendo. Tu vida no tiene ningún tipo de sobresaltos desde hace mucho tiempo. Algo que te comprometa con el prójimo. Algo. Si querés llamarlo, no sé, amor, pero no tiene necesariamente que ser amor por una mujer. No sé. Algo que no tenga connotaciones materiales, sino más bien, qué sé yo, espirituales, emocionales, como vos quieras llamarlo. Y bueno, cuando viste que algún amigo necesitaba que lo ayude, que le dé una mano, le doy una mano, y si eso... ¿Por ejemplo? No lo entendí. ¿A quién le dijiste? Mudanza, hacer una mudanza. No sirve, lo hacemos todos. Hicimos una mudanza hace unos meses. Pasa que ese rubro lo tiene medio flojar. Disculpame, a mí me llamás para hacer una mudanza y te digo, si querés te acompaño y te hago mate, pero no pidas que cargue una silla. Lo llevo al Franchute a babuchas hasta La Plata antes de darte una mano a una mudanza. A mí me la hicieron. No me pidas que haga fuerza porque no quiero, no tengo ganas. No me gusta igual el ejemplo que puso. Pero que vos me querés decir, que forme pareja, eso me querés decir. ¿Yo o Guasno? No sé. No, pero no, algo, qué sé yo, no sé, digamos, hijos no querés tener, no hace falta en definitiva estar en pareja para tener un hijo, qué sé yo, podés ingeniártela de otra manera, podés adoptar. No sé quién puede ser el loco que te dé un hijo en adopción, pero... Hay muchos chicos solos. Hay muchos. O decir, a comprar uno, no sé. No sé, cuidar otro perrito que no sea Chippy, por ahí. Qué sé yo, no sé, algo... Leerle cuentos a los cieguitos. Algo que te ponga en contacto con la humanidad que hay dentro tuyo, Franchu. No tiene. Mira, si fuera para mí, viviría sin dinero. Lo que pasa es que quisiera algunas condiciones para vivir así. ¿Qué condiciones? Sí, tener mi propia casa, tener toda la comida, bebida que necesite, entradas para show, para ir a ver a Vélez, las cosas que necesite. Sin dinero. Es un boludo bárbaro, ¿no? León te dice esto. Quiero toda la golosina, pero sin dinero. Y la figurita de fútbol. Acá hay alguien que se ofrece a llevarte, Franchut, en Twitter. Ricardo. Ricardo Blugerman. No, señor. Llévalo vos, Beto, si tenés. No voy. Tenés auto nuevo. No voy. No tengo entrada. Acá hay uno, toma. En serio, Dan, voy con el Franchut. Franchute. Mira, vamos a dejarlo acá. Paga porque... la nafta, Franchut. Yo pago. Si hay que pagar una parte de la nafta, lo pago. Una parte, no todo. Una parte. No, claro, papi, para. La mitad de la nafta. Pará, rata. ¿Qué? ¿Lo vas a llevar? ¿Le vas a cobrar la nafta? Y entonces yo le cobro los amortiguadores, el desgaste de neumático, claro. La batería. Claro, ¿cómo es la marca? Pero ¿y cuánto le vas a cobrar? ¿Cuánto se desgasta el auto vacío, el neumático de acá a La Plata? Va pegando mucho. El amortiguador ahí con el Franchu. Por ahí si quedás atascado en el tráfico, ahí sí se gasta más el auto. No, pero de nafta tenés un tirón allá. Aparte come más con el Franchu. Va planchado, ¿no? Cerremos esto. La entrada es tuya, Franchute, aunque no estoy seguro que la merezcas. La entrada es tuya. Ingeniátelas para ir. Sí, ingeniátelas para venir a buscarla hoy. Ahora algo en tu vida tiene que partir de vos. No todo puede ser doble nada en tu vida. Las únicas alegrías están ligadas a este programa de radio. Nosotros te damos la entrada. Fíjate vos cómo llegás. Bueno. Escúchame. ¿Tenés cámara de foto digital? ¿Qué? No. Bueno, capaz preguntale que la si armás. Quítale lo digital. ¿Cámara de foto? ¿Qué? Sí, cámara de foto, sí, una vieja también. La del cubo mágico. ¿Funciona? Sí. Yo para que traigas algún tipo de testimonio de La Plata y te creamos que fuiste. No, voy ahí, no te preocupes. Hay muchos colectivos que van, ¿eh? No, ya sé, pero por ahí impera la paja. Yo igual te voy a pedir un favor y es que para la semana que viene no te voy a dar 24 horas porque noto que no alcanzan, pero para la semana que viene te voy a pedir que busques en las profundidades de tu ser y tratemos de arrancarle algo a ese corazón. Mira que son unas profundidades muy grandes. Sí. Tómate tu tiempo. Es hondo. No cortes y te decimos cómo pasas a buscar tu entrada. Bueno, saludos para todos. Pero, que para sigan bien. Saludos para Romina también, para Emma, para Emiliana. Hoy antes de las 17:30 tienen que estar acá. Algún gesto de alegría, nada. Por lo menos, viejo. Esa es tu forma de decir gracias, ¿no? Nada. Preguntar por mi familia y así lo entiendo, Franchute, de nada. Gracias a todos, también gracias a ustedes por la entrada, muchas gracias. De nada. Yo te digo, igual no tiene buena cara, Gustavo. No, me agradece a mí, quería que te lleve. Bueno, que sos un... Gracias, Santiago. si me llamás te agradezco, te y pago. A mí me pagan todo de nafta. Te pago todo de nafta, si crees. Miseria. Tiene que nacer de vos. Estos son los tres objetivos del Franchute: un auto, ir a la mayor cantidad de shows y discos. Los compa. Y discos. Los compact. ¿Cuántos discos tenés más o menos? Tengo mucho, no sé, capaz que tengo como 3.000, qué sé yo. Ah, tenés. Sí. Tenés. Entonces, ese sueño también va bien encaminado. Sí. Acabo de perder 2 semanas de mi vida por la mala sangre que me hiciste pasar, Franchute, así que no voy a llegar a los 100, voy a llegar a los 99.5. Niema te hace poner así, mirá lo que te digo. Que un abrazo, mira, mi viejo, mira, saludos. Mira, mamá llegó a los 47 y me pagó a los 55. Así que yo no sé, Es medio drápido, agarrame los huevos. Con la izquierda, bájala, un huevo. Ya sé que no crees. ¿Te interesa? Tengo algo más para decirte, Franchute. ¿Te interesa o lo dejamos para la próxima? A ver, decime. ¿Te interesa o no? Sí. No tanto. La entrada viene con un meet and greet con Ozzy Osbourne. Qué bien. Eso fue emoción auténtica, sí, viniendo de él. Sí, una gota de emoción fue. Eso fue emoción auténtica viniendo del Franchute. Era sudor. Tenemos un meet and greet con Ozzy para vos también, Franchute, así que... Hay gente que se tira de los autos en movimiento. Ahora te decimos cómo haces para disfrutar de la vida este domingo. Vas a salir con una sonrisa dibujada en tu rostro. Bueno, muchísimas gracias. No sabemos si volvés a tu casa, porque te la regalo regresar de ahí a gamba, pero bueno. Lleva la cámara de foto vieja, por lo menos. Sí. No, de alguna manera llego. Un abrazo, Franchut. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Chao, loco. Apostemos, no va. Qué barro. Para mí no va. Es impenetrable. Sí, va. ¿A qué hora lo pasas a buscar? A las 5 de la mañana. En líneas, te queda el toque. Bueno, esto es Capanga. Mira, la crudita. Me sorprendió que la mano.

que vale un día de su vida. Un día de su vida. I get a new pleitesía. Solo los esclavos saben lo que vale un día de su vida. Un día de su vida. Siempre habrá una persona más grande y más pequeña que tú. Es tú, camina. No permitas que esta mierda se convierta en rutina. Llegué hasta la cocina, estamos hasta arriba. Vamos hasta abajo, corre, vamos, salta. Busca ese tu trabajo y luego muérete. Deja que otro calme las seis, si puedes. Del círculo, ese círculo, lleno de círculo. De vínculo, vacío, cama de grises y tonos pastel. ¿Quién va a querer que ponga a sonar la alarma? La vida no me quita, la vida no me calma. La vida no propone, la vida se parte. Hijo mío, yo cojo lo mío, tú coge tu parte. Se pasan el hombre, parece que falta y gol. ¿Por qué no crees? 2 litros salen más baratos, aunque se echa a perder. No queda mucho para verlo caer. Árboles y estrellas al mismo nivel se van a quedar. A que rendí pleitesía. Solo los esclavos saben lo que vale un día de su vida. Un día de su vida. Solo los esclavos saben lo que vale un día de su vida. Un día de su vida. El hambre del lobo tú o yo. La piel del cordero tú o yo. La voz que se ahoga sin decirte quiero. No hay más nada, tú o yo, sin ovación. La puerta trasera, un enorme cualquiera. En tu cabeza, una nube pasajera. Una F grande, el mundo tú o yo. Fenómenos circunstanciales sin explicación. Que me quiten los premios, que me quiten la ropa. Que me quiten los sueños, que me quiten las botas. Que me quiten el genio, que me quiten la ilusión. Tú o yo, todo lo conseguí, aún así ahí sigo yo. Latiendo como un monstruo sin padre, lleno de convicción. Arañazos desnudos, el mundo es mi habitación. Actos ideales en la sombra, hombres con radiales, listo ya. Los pasos siempre llevan a un sitio mejor, es tu camino. A que rendí pleitesía. Solo los esclavos saben lo que vale un día de su vida. Un día de su vida. A que rendí pleitesía. Solo los esclavos saben lo que vale un día de su vida. Un día de su vida. Te amo porque inventaste el amor.

última tanda del duelo de vedettes de oyentes de hoy. Antes les digo la música que escuchamos primero, La Mala Rodríguez. Mala Rodríguez, que va a estar tocando el 9 de noviembre acá en el Teatro Vorterix. La canción Esclavos de Bruja, su último disco, editado en la Argentina, ¿sí? Por Universal. Muy lindo disco, la verdad es que lo estuve escuchando estos días, está muy bien. Mala Rodríguez con Esclavos, después Ilia Kuriaki, Águila Amarilla, y la última, Kinky con Más. Tenemos a dos finalistas, Pink Floyd y Cara de Caballo con Guns N' Roses. Sí, vamos en busca del tercero, Emiliano con Remera de Kiss. Linda. Linda la tapa de Dress to Kill. Linda, linda. Se me hace ver retonga igual. Sí. Pero... original. Sí, parece que se la fue a imprimir en una fotocopiadora, una cosa así. Queda por ahora. Y no hay otra cosa. Me acuerdo cómo me llamó la atención esa tapa de ese disco de Kiss cuando era chiquito y la vi por primera vez. ¿Cómo te llamó la atención, Pebete, esa tapa de Kiss? ¿Lloraste? ¿Llorar? No. ¿Fuiste a comprarlo inmediatamente el disco? No, tampoco, porque era muy chiquito y no tenía plata. Pero robabas. No podía disponer pero de robabas dinero. Disco, lo contaste. Eso fue más adelante en mi vida, cuando era adolescente. Choricho. Tenemos otra entrada para Black Sabbath. ¿Apareció esta chica? Se la queremos dar a Brendalica, pero no aparece. Vamos a darle, no sé, hasta 5:30, si no. Damián con remera de Cannibal Corpse. Original. La remera. La verdad, un artista poco. Me quedo con la de Kiss. Bueno, iba a votar a Cannibal. Bueno, pasa afuera. Carlos con remera de Muse. No la vi, voto a Muse. Muse. Mios. No, está buena. No, Mios. No me gusta. A mí sí me gusta. Espantosa. ¿Es media Bordeaux o no sé si es la foto? No, Bordeaux. Me gusta. Bordeaux con. Es fea, pero. Es fea. Prismas y un Muse horrible en amarillo. Sí, espantoso. Me quedo con Kiss. Kiss. Horrible, horrible Kiss, remera. Kiss, de las más feas que vi en mi vida. Kiss. Las letras están mal, porque el diseño no es hecho, pero las letras no tienen un horrible, carajo que ver. Horrible remera. Ah, una mierda de remera. Una porquería tu remera, tirala. ¿Y el fondo de la foto qué? Otra mierda, señor. Mirá lo que son esa cortina. No, está bien. Es una puerta. Pero nos quedamos con Kiss. ¿Sabes que está buena la puerta? Sí. La puerta me gusta. No está tan mal la remera mía. Se impone el duelo de living. Sí, el duelo sí, de... parece tener... El duelo de habitaciones, ¿no? Tener un, como si fuera una persiana americana del otro lado, sí. Y de este tiene... estas, ¿cómo se llaman estos mantelitos que cuelgan? Cortina del crochet, algo de eso. Algo de eso. Tiene un nombre, creo. Bueno, me quedo con Kiss, ¿eh? Sí, por sí, ahora me quedo con Kiss. Mira. Esta es la lengua de los Stones con la cara de... Y mirá el que le saca la foto. Se parece a vos, Gallo, el que le saca la foto. Sí, mira. Bueno, el, Stones para mí, ¿eh? En el espejo se nota quién está sacando la foto con una remera de Vorterix. Sí, mira. Ese es el show en que usabas vos, ¿sos vos? Soy yo, podría haber sido tranquilamente. La remera es bastante fea. No, es una buena remera de los Stones. Está medio... Sigo con Kiss. Parece photoshopeada. Parece gastado el gris, pero no sé. Pero bueno, tiene... que es la foto. Se puso como careta. Rolling Stone. Kiss. Sigue Kiss, entonces es increíble. Dije que era horrible la remera y sigue Kiss. Pero bueno, todavía faltan muchas. Pantera con Dana. A ver. A ver. Sí, de la serpiente, sí. Está buena. Sí, Pantera. Pantera. Y una remera. Lizardi. Lizardi tocaban de mente, ¿no? De menti. ¿Están aplaudiendo a la chica con el pelo azul? No. Manos arriba. Dana, entonces, con Pantera. Romina con remera de Slash. A ver. Dejá la remera que no se ve. Es una musculosa y no tiene nada más puesto. O así vestidito. Una especie de... Está bien depilada. No quiero ser grosero. Está el papito, ¿no? La foto parece... Riff. ¿Qué? Es una remera riff, ¿no? El papito. ¿Qué es eso? ¿Está el padre? Rock. Señor. ¿A dónde? ¿Qué? ¿El padre le sacó la foto? Sí, aparece en el me parecía un reflejo que... Te saco la tarjeta negra. Pagás el café. ¿Por qué? Por grosero, por grosero. No. Por grosero. Papito, en el otro estaba vos sacando la foto que salió el papito. Todo riff, ¿no? Manque papo, todo riff. Es Slashito con el pucho entre los labios. Está buena el remedio, está bueno. Es Slashito. Sí, es Slashito. Sí, quedó Slashito. Mariana. Con... Buena, ¿eh? No, Gonzalo con Guns N' Roses. Me había salteado a alguien. Gonzalo con Guns N' Roses. Me gusta. Se parece a la... es la portada de... Claro, es una foto que aparece en la portada de Slash. Sí. Igual me gusta más la de Slash. Hace mucho que... Sí, me quedo con Slashito. Yo voto los Guns, mira. Bueno, sigue Slash por ahora. Musculosa de Slash. Ahora sí, Mariana con Zeppelin. Muy clásica esta clásica, relación. Clásica. Muy bien. Sí, Papito Slash. No, seguimos con Slash. Viene ahora Drupi con Kiss. ¡Qué buena esta! Buena, ¿eh? Pero sigue Slash. ¿Peter Criss o, bueno, sí, es Peter Criss? Es raro. ¿Es Peter Criss o Nagi? Pero puede bueno. Que sea rara, porque es raro. Según él dijo que está pintada a mano. Ah. No le salió. Y Freely se comió 15 kilos de helado antes de ser pintado. Los panqueques. Es gracioso, está bien pintada, pero no, bueno, sí. Hay algún, qué sé yo, imperfecciones. Sí, Slash, ¿eh? Slash. Viene ahora otra de Zeppelin, Leandro. Linda. Bueno, linda. Linda remera. Remera negra, dice Led Zeppelin, y una especie de porta-retrato o ventana, sí. Dividida en cuatro con fotos de cada uno de ellos. Aténdeme los álbumes que hay ahí atrás. Mucha foto, ¿eh? Álbumes de fotos, sí. No, señor. Jueves se impone el duelo de salas de estar. Y la aspiradora abajo ahí. Abajo está la aspiradora, se ve una banqueta de retratos, muchas fotos, algunos estantes. Para mí se cuiden decide... el lugar donde se sacan la foto, muchachos. Antes de ver la foto, tienen que ver qué hay atrás. Sí, que la chica... Ya estamos pidiendo no solo remeras, sino foto también. Sí. Cuidada la foto también. Cuídense. La chica ¿en qué andábamos? ¿En Slash? Psicológica. Sí. Slash, ¿no? Sí. Slash. Separado, ¿no? Foo Fighters, Maxi. Buena remera. Que tiene una remera así firmada por Chris Shiflett. Mira, no me gusta la remera, ¿eh? No. Está buena. Pero no dice no compite, ¿eh? Nada de las más nadas. Es Slashito. Sé que es una mierda. Es una porquería esa remera. Esta, paren, porque la remera que viene, yo... Puede ser, ¿eh? Yo ¿ya la viste? Ya la vi y la elijo como la ganadora del siglo. ¿En serio? Sí. Exagerado, a ver. Después de la de Mick Jagger, esta es la mejor. Sí, yo la vi. Rush. Tremenda. La lechuza de Fly By Night. Mirá cómo nos venimos a perder la de Slash con esta. Está buenísima. Rush. Slash. ¿Qué me decís? ¿Qué? Yo sigo con el Slash. No estamos votando remeras. Estamos votando remeras. Ah, bueno, no, por eso. Me gusta Rush, me gusta remera, me parece Rush. Superior. Rush. Sigue Rush. Bien, Slash. Muy bien, Slash. El fútbol que le gusta a la gente. Martín con remera de Accept. Guarda, ¿eh? Oh, muy buena, remera, qué buena remera. Muy buena. Si lo hubieran vendido acá, me compraba 15. Muy buena, ¿eh? Accept. ¿No tenés una parecida? No. No, de Accept no tengo. ¿No? No. Rush. ¿Por qué suena Foo Fighter? Es lo único que yo quisiera saber. Rush. Rush. Accept. Rush. Accept. ¿Se puede rebobinar y ir para más atrás? No. ¿Quién no. quiere votar? Guasones. No, Rush. No Rush. Seas careta. No sigue seas Rush. Careta. Sigue Rush y queda una que claro, es de Judas Priest. Te pido por ti. Lindísima, ¿eh? Los cuatro jinetes del apocalipsis. Lindísima. No sé, no, para mí no tiene nada que ver con Judas. Te iba a decir, Priest, no tiene un coño remera. Que ver con Judas. Nada, pero... nada, así que ni siquiera se... No. Rush. Y Rush. Quedó Rush. Y quedó Rush. Rush, ¿me okay. puedes creer? Guns, Rush y... Y Slash. Y Slash. No. Anota, Slash. Rush, Guns N' Roses y Pink Floyd. Ahora, ¿no puede haber un cuarto finalista esta vez? Meritorio. Porque hay muy buenas remeras. No. Porque hay premios muy lindos. ¿Qué premios hay? Hay dos premios. La entrada de Sabbath puede ser un tercer premio. Cuidado. La entrada de Sabbath es un premio. Ahí está. Entró Slash. Entró Slash como cuarto finalista. Entonces, para mí. Abrazo. ¿Sabes que lo convenzo? Sí. Bien. Sí, digo que sí. Bueno, qué sé yo, lo decían ustedes, que es la mayoría. Cuatro finalistas entonces. Es justo. ¿Vale? Cuatro finalistas, porque hay mucho premio, nada más que por eso. Lo decían ustedes que son mayoría. No porque no se le veía la tanga, nada que ver. ¿Qué le dijiste premio? Vos? No, ¿de qué? ¿Estaba el papito? Ah. Dios. ¿Querés ver la foto de vuelta? Va la cuarta participante, la remera, si te comes una factura. Comete tres. No, pero ¿por qué? Están chupadas, no las chupé esas, sí, las que chupé ya me las comí. Che. ¿Es algo de papo o no? Zapito Encina juega en Central, ¿no? Claro. Bueno, hay cuatro finalistas entonces. Out of the Goods House. I'm

Ahí pasaba Deep Purple con Vincent Price, una de las canciones de su último disco, gran video también. Habíamos escuchado a Faults con Out of the Goods. En un ratito definimos el duelo de vedettes. Tenemos por única vez cuatro finalistas. Hay una entrada para Sabbath y tenemos que ver a quién le damos la entrada para Sabbath, porque obviamente tiene que ser alguien que pueda ir. Así que si los finalistas, Cara de Caballo, por ejemplo, si están escuchando, díganos vía Twitter si pueden ir a ver a Black Sabbath. Claro, para no desperdiciar. Para no desperdiciar una entrada valiosa para ver a Black Sabbath en Campo Trasero, que es una linda ubicación para el Único de La Plata. Estaba viendo acá esta noticia que dice que el Papa le dio consejos a los matrimonios para perdurar y estaba tratando de ver qué es lo que les dijo. Primero, escuchar la palabra de Dios. Sí. Ajá. Ya es cosa que no hago. Es esta la que suscita y nutre la fe, la que toca el corazón, la que convierte a Dios, la que renueva continuamente nuestra comunidad. Pero también habló para los laicos y dijo, pienso en el padre y la madre, primeros educadores, ¿cómo pueden educar si no son guiados por la palabra de Dios? Pero no estaba pensando en los laicos. Somos laicos. Es raro. Esto es importante, porque luego se lamentan de sus hijos, pero ¿qué testimonio les diste? ¿Les hablaste con la palabra de Dios o con la del noticiero? No, porque soy laico, señor. Pienso en los catequistas, en todos los educadores, si su corazón no se calienta con la palabra de Dios. ¿Calienta en qué sentido? ¿Cómo pueden calentar el corazón de otros? Ah, el corazón. Supongo yo que abrazar, ¿no? Darles calor. Tocarle. Es Jesús el que habla en las Escrituras. Hay que ser antenas sintonizadas con la palabra de Dios que reciben para transmitir. Mucha palabra de Dios, repito, ¿no? Hay que ser antenas. Y los invito a reflexionar. A ver. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida, Daniel? En la mía te puedo contestar. ¿Estoy sintonizado con Dios? ¿Es multiple choice? Yo solo cuando juega Telmito. ¿O con tantas palabras de moda o conmigo mismo? Conmigo mismo, sí. Con palabras de moda. No me convence, lo de Bergoglio. No, había arrancado bien y más flojo. Después habló de la necesidad de perdonar y pedir perdón. Eso está bueno. ¿Vos pedís perdón? Sí, continuamente. ¿En serio? Sí. A mí sabes que me cuesta bastante decir la palabra. Sí, lo sé. ¿Que te debo una? ¿Y ayer? ¿Qué? Dijiste al aire, soy un mentiroso, no te creo nada. Basta, de la pavada de Bobón, no pareces el francés al final. Pero no, negro. Tienes razón él, Era más fácil pedirme perdón que todo el enojo que tenés ahora. Quizás los matrimonios que se separan después de muchos años es porque no pidieron perdón a tiempo, no perdonaron a tiempo. Se acumulan cositas y el día que estallas... ¿Cuántos perdones? Y depende, tiene que haber un límite. Y yo calculo que... un perdón cada 4 meses. Son 3 por año. Tres por año. ¿Vos haces como una especie de confesión matrimonial cada tanto o no es algo que pongas en práctica? No, no lo pongo en práctica. ¿Cuántos perdones debes ya? Este año, usted 2 cuatrimestres atrasado. Me encanta la certeza con la que dice una cosa y la otra. Bergol. ¿Saben qué les aconseja a los matrimonios jóvenes? ¿Qué cosa? A ver. Que se peleen todo lo que quieran. Sí. Que vuelen en los platos si tienen que volar. Pero que nunca, nunca... falte la palabra de Dios y me voy. Yo me pensaba voy. Eso, pero no. Que nunca, nunca terminen la jornada sin reconciliarse. Eso de irse a dormir sin hablarse es jodido. Culo con culo, nunca más. ¿Te vas a otro cuarto en todo caso? Sí, sí. Pero esa ya la experimenté en mi anterior pareja y basta, me aburrió. ¿Te vas a otro lado o te reconcilias? Otro lado. ¿Te vas a otro lado? Al casino. Anda al casino. No, en serio, es feo irse a dormir enojados. ¿Dormís mal? Aparte te digo algo. Te agarra un patatrac esa noche o a la susodicha y después no te la saca nadie. Que agarra nadie, sí, ¿no? Es verdad. Igual, si vos te morís, la angustia le queda a los demás, ¿no? Sí, pero pobre. Pero no se la merece. Se murió y por discutir conmigo. Me interesan los comentarios de la gente. Este señor está siendo irónico. Dice, estupendo, que vuelen los platos que tengan que volar, pero siempre al final la reconciliación. Y se pregunta, ¿puede ser que cada vez que leo alguna de sus homilías o reportajes no pueda evitar emocionarme? Lo está diciendo posta, ¿no? Sí, lo siento. Se emocionó con ese. Este rechupasiri. Jessica, ¿quién no? La mesa, Qué bárbaro. Sus mensajes siempre me hacen reflexionar, me alimentan el alma, dice por acá. Ese lo dice en serio también. No se jode con esto, Un papa humano con simples palabras reflejando la realidad. Adelante, padre, contigo estoy a pesar que no me has de encontrar en la iglesia. Ese podría haber sido un comentario mío. Ahí tiene uno que apoya, pero que no va. Está bien. Voy a la iglesia, pero a... ya les conté. A pedirle. Conocer, a conocer. A conocer iglesias. A conocer. ¿Te gustan? Pido. ¿La verdad? Ediliciamente. Sí, y rezo un padrecito nuestro. ¿En serio? Sí. ¿Cómo es un padre nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo sigue? Yo lo sé a la vieja usanza, porque después cambió. Ah, cambió, es más moderno ahora. Sí, hay otra letra. Cambió, cambió. ¿Cómo va a cambiar la letra? ¿Qué está diciendo? Cambió la letra del Padre Nuestro. ¿De verdad? Sí. ¿En qué parte? No sé exactamente, pero cambió, cambió, cambió. Si algún católico practicante está... Pero sigue, entonces, ¿cómo es? Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo, para nuestro de cada día darnos de hoy, perdona nuestras deudas. Esta es la parte de cambio. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos deje caer en la tentación, más líbranos del mal. Amén. Pero no había... Amén y amén. ¿No había una parte que arrancaba con venga? Venga a nosotros... Tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Termina así, diciendo, líbranos del mal. Amén. Amén. ¿Cómo puedo dar consejos de matrimonio a un tipo que nunca se casó? Es como que el franchute dé consejos laborales. Acá uno de los finalistas dice que no puede ir a Sabbath, le cede a otro que pueda ir. Caballero. Bien. ¿Qué más? ¿Tenés lugar para llevar a...? No, no tengo lugar para llevar a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Bueno, muchos dicen lo mismo, ¿no? Que es algún cura de matrimonio. Bueno, pero a ver, si tampoco, es verdad. Tampoco hay que ser un experto, señores. Ser laico no es no ser creyente, sino no ser del clero. ¿Sí? ¿Sí? Podemos sacar a... El que no cree es el agnóstico, ¿no? Saquemos al Padre César al aire. El que no cree es el agnóstico. Ateos y agnósticos. Claro. Llamemos al Padre César. No recuerdo exactamente... Ateo no tiene ¿Para Dios? ¿Qué lo querés? ¿Para que te hable de Talmito, sí, vos? Dios sí, mío. Sí, siempre lo mismo, el lunes, Daniel. Sí, toda la vida es una joda no para vos. Joda, ¿sabes que tenés sufrimiento? Podrido? Sufrimiento. Ya fracasó el padre. Estás loco. Sí, cuatro puntitos ahí sacamos. No fue por el padre. El cambio es porque no es más perdona nuestras deudas, sino perdona nuestras ofensas, dice alguien acá. Correcto. Quiere decir que cambia deudas y deudores por ofensas y no sé los que nos ofenden. Había mucho amoroso, por eso. Cambio. Sí, yo la escuché en algún lado. Ahora, vos le pedís a Dios nada más que por San Telmo. El tipo te tiene anotado en una libreta y dice, este no. Hay una foto tuya arriba que dice, este no. Porque solo vas a pedir por eso. Conozco, y esto en serio, mucha gente de Telmo que va psicólogo, psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cuando los atienden dicen, sí, ¿por qué viene? Tengo un problema grande. Sé que es San Telmo. Y se quedan mirando y le dicen... ¿El barrio? Explícame qué significa. No, bueno, pero aparte tu esposa, ¿tenés esposa? Sí, bueno, con tu esposa, económicos. No. San Telmo es mi problema. ¿Y qué les dicen los psicólogos? Se terminan haciendo hincha de Telmo y se fijan cómo salen los... Todos, te lo juro. De hecho, mi ex terapeuta, mi último terapeuta, me mandaba mensajito. Es el que se corchó después, ¿no? No, fanático. Y algunos van a Brujos. También a pedir. Bueno, eso lo sé. Sí, sí. Ya te agarran todos los rubros. Esta magia negra que deshicieron. Y por lo menos no perdimos el otro día. Aparte se sigue laburando, ¿eh? El próximo lunes es el encuentro. Sí, contra Defensores Unidos de Zárate. ¿Es verdad que la bruja cobra más que el 9? ¿A esta altura? No se habla de plata con las brujas. Se paga lo que dicen, ¿no? Lo que sea. Es algo serio. Son las 5:20, muchachos. Llegaron los Codini Boys. Tony, Enzo, ¿dónde estás? Ahí viene. Ahí viene. Hola. Mirá que melena, ¿se están dejando las mechas, chicos? Y sí. ¿Sí? ¿Te gustaría tener el pelo largo, Enzo Codini? Con ustedes en Borderix.com. ¿Qué? ¿Te gustaría tener el pelo largo como tu papá? Sí. ¿No te interesa? Si sucede, conviene. ¿Quién decide cuándo te cortás el pelo, vos o tu mamá? Digamos que mamá. Tony, en tu caso, ¿también decide mamá cuando te cortas el pelo? Sí. ¿Estás desganado hoy, Tony? ¿No tenés ganas de pararte? Sí. ¿Sí? ¿Qué tenés ahí en la mano? ¿El cuaderno del colegio? Y es que... Hoy... ¿Es que hoy? Tu papá está hablando con otras personas, vos ignóralo, habla conmigo. ¿Es que hoy? Sí. Y es que... Perdón, chicos, perdón, pero estoy con la conexión con la gente de la Tierra. ¿Ponemos una canción? No, los tengo ya en realidad. ¿Sí? ¿Ya están? Sí. ¿Nos estamos viendo? Yo no los veo. ¿Seba, los tenés? Ahí está. Ahí está. ¿Qué dicen, chicas? Están los cuatro, se ve una quinta cabeza ahí que se corre. Ahí está. Alex, Andrés, Flavio, Andreas, ¿cómo están? ¿Dónde están? ¿En México? En Miami. ¿Se juntaron para qué? ¿Va a hacer prensa? Sí, estamos haciendo prensa aquí en las oficinas de Warner desde las 9 de la mañana. Y antes de ayer hicimos fotos y ayer hicimos el video oficial de la canción de Esa Maldita Historia. Ok, que es la primera canción, la que estuvimos pasando, el adelanto del disco de La Tierra. Están ahí los cuatro, entonces, juntos, haciendo prensa desde las 9 de la mañana. ¿Dijeron cosas interesantes en estas 14 horas seguidas de entrevistas? No, puras pendejadas. Alguna cosa, según... Según el reportero. Hace un instante se fue uno que era como que nos entrevistó Polino con él. Porque ¿qué les preguntaba? ¿Chimentos? ¿Sobre qué? ¿Sobre sus vidas privadas? Ey, no pierdas el tiempo, hay que aprovechar que estábamos nos preguntaba, sí, claro, vos sabés, nos preguntaba, le cambiábamos los nombres porque no sabía quiénes eran. No, era buenísimo, era buenísimo. Ustedes se divirtieron un poco entonces. Sí. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Están bien? ¿Cuándo sale el disco? ¿Tiene fecha ya concreta? ¿Sale por Warner? Eso ya está decidido. En la Argentina va a salir por Warner. En todo el mundo va a salir por Warner. ¿Cómo es la cosa? ¿Ya saben? Parece ser buenas noticias que en el resto del mundo va a salir en Roadrunner. Nos acaba de dar la noticia ayer, cosa que nos tiene a nosotros muy contentos. Por otro lado, en la fecha para la salida ya... del álbum, parece que va a ser la segunda semana de noviembre, pero ya en cuanto tengamos el comunicado, se los dejamos saber inmediatamente. Bueno, Roadrunner y Warner en definitiva son lo mismo hoy en día, porque Warner compró Roadrunner. Andrea, vos tuviste una experiencia en Roadrunner, una larga experiencia en Roadrunner con Sepultura, una experiencia que terminó más o menos. Sí, firmamos con Roadrunner en 88. Fue una larga historia donde Roadrunner ayudó mucho a Sepultura a poner su nombre internacionalmente, pero Sepultura también ayudó mucho a Roadrunner a hacer lo que fue. Pero ahora es un sello completamente diferente, con personas diferentes, una historia diferente. Salimos de Roadrunner en 2001 pacíficamente, sin peleas, sin abogados, sin nada. Entonces fue una cosa tranquila que siempre mantenemos nuestras puertas abiertas, ¿no? Sin cerrar las opciones, las conexiones. Tenemos una experiencia buena, otras no tan buenas con Roadrunner, pero así es con todos, ¿no? Pero estoy muy contento de volver a Roadrunner. Como dije, es un sello diferente, una compañía diferente, con personas diferentes. Es un grupo diferente, una época diferente. Entonces... Solo el nombre realmente, ¿no? Creo que es una cosa ahí nueva. Estoy muy contento, un privilegio para un grupo tan nuevo tener un equipo tan fuerte de managers, ¿no? Pero la grabadora y todo. Y estamos hablando ahí con managers y booking agents y estamos haciendo un team, un equipo muy, muy fuerte, muy, muy focado en las cosas de La Tierra, ¿no? La última vez que hablamos, cuando estuvieron acá, estuvieron los cuatro juntos ya hace unos cuantos meses, no había un manager trabajando puntualmente con ustedes, ¿no? Siendo cuatro artistas que tienen sus cuatro agendas por separado, fue fácil ponerse de acuerdo hasta acá, hasta este momento, entre los cuatro. Sí, tratamos de hablarlo, de hablar y de ver que los más ocupados, que en este caso... Andreas estaba muy ocupado también en estos meses porque estaba grabando también el disco de Sepultura que va a lanzar dentro de poco y Flavio estaba también con shows con Cadillacs. Entonces estuvimos viendo las agendas para poder venir a hacer esto, el video y las fotos, y la verdad que todo bien y lo que viene lo estamos, como dijo Andrea recién, lo estamos manejando con gente que sabe manejar este tipo de agendas, que tiene ganas de trabajar con cuatro personas que sabe que por ahí no van a tener los mismos tiempos, pero que se van a hacer y a cuadrar los tiempos. También depende mucho de nosotros cuatro tenemos muchas ganas de presentar esta banda en vivo, de que salga el disco, de hacer la prensa que estamos haciendo, por algo estamos acá, y tenemos ganas, como te dije antes, de tocar en vivo sí o sí, ¿no? De salir y hacer festivales y lugares donde podamos presentarnos dignamente. Muchas veces cuando hablamos con músicos que están involucrados en distintos proyectos, nos cuentan que en general esos proyectos no tienen contacto entre sí. Quiero decir que los demás integrantes no están al tanto de lo que hacen ustedes en este caso con sus proyectos. Flavio, por ejemplo, en Cadillacs, ¿hay alguno que haya escuchado de La Tierra? Todo el tiempo me dicen, por favor, no seas maldito, traenos ya, que queremos escuchar. Y yo soy no maldito, pero el colgado que capaz que no lleva el disco, ¿viste? Y mis hermanos la mejor, así, me tiran la mejor. Ahora me dicen, oh, estás ahí, qué bueno, más disfrutada. No. Eso sí. Me parece que está así en todo, pero me llamó la atención lo que preguntaste vos, como que hay un grupo, que no. Bueno, pero qué sé yo, cada uno es como es. No quiere decir necesariamente que haya una mala disposición o predisposición, sino que simplemente están en la suya, qué sé yo. Claro, no es ni bueno ni malo, seguramente, claro, será distinto. Bueno, en mi caso te lo acabo de mencionar. Andrés, ¿tus compañeros en Sepultura escucharon algo de La Tierra? Sí, todos escucharon, gustaron mucho, sí. Ficaron sorpresos con la calidad de la grabación, con el peso de metal, de todo, porque... La función de los músicos aquí, nadie sabía lo que ocurría, ¿no? Lo que iba a ocurrir musicalmente, incluyendo nosotros, ¿no? Estamos ahí componiendo las canciones y todo, hasta en febrero de este año que juntamos en Buenos Aires para hacer los arreglos y todo, y ahí empezamos a entender un poco más la identidad de este grupo. Cuando estábamos grabando el Sepultura ahora en junio en Estados Unidos, fue el mismo tiempo que estábamos haciendo la masterización de La Tierra, y escuchamos de La Tierra en el estudio, lá, con todos juntos, incluyendo Ross Robinson y todo. Todos estaban muy sorpresos, de una manera muy positiva. Esto es muy importante para nosotros, para tener este apoyo de nuestros compañeros, porque... No es fácil ahí mantener dos grupos como Sepultura y De La Tierra juntos ahí, pero estoy muy contento de hacer parte de este proyecto. Es una cosa así muy especial, muy, muy increíble. Alex, muchos que no conocen por ahí en profundidad a los integrantes de Maná se sorprenden cuando vos te confesás como un fanático del metal. ¿Alguno de los demás integrantes de Maná escuchan metal también? Sobre todo Sergio guitarrista, él es un músico... que escucha y más siendo guitarrista, entonces él viene de la buena vieja escuela, super fan de Eddie Van Halen, Steve Vai, Joe Satriani, los guitarristas de Iron Maiden, en fin, y él le encantó el proyecto de La Tierra. Juan el bajista no lo he visto en un buen rato, entonces obviamente se lo quiero enseñar, lo mismo con Fer, ahora lo voy a ver esta semana acá en Miami, que él va a andar por acá y le voy a demostrar ya el disco acabado. Pero es lo mismo como todos aquí, desde un principio cuando hablamos de este proyecto, lo más bonito fue que todos nuestros compañeros de nuestras bandas nos apoyaron, o sea, no hubo nadie que tiró mala leche y mala onda, fue todo lo contrario. Saben que háganlo, y es que es un proyecto honesto, es cuatro amigos que tienen ganas de tocar juntos y que hay un público que tiene hambre por escuchar esta música ahí. Y qué rico que no tenemos ni prejuicios ni tenemos nadie que nos esté dictando cómo hacerle y cómo tenemos que hacer las cosas. Somos cuatro artistas con un canvas totalmente blanco. Estamos pintando un cuadro alucinante. Estamos con De La Tierra, pueden verlos en Vortex.com, están los cuatro en Miami, en Warner, la compañía que va a editar el disco debut de ellos. Mientras vemos imágenes de... la canción Maldita Historia, imágenes que subieron ustedes a la página, nos contaban que ayer estuvieron haciendo el video propiamente dicho, y Andrés, leí por ahí o escuché por ahí que esta canción, que la vamos a escuchar cuando terminemos de charlar con ustedes, pero para aquellos que no la escucharon todavía, es a medio tiempo, aunque vos pudrís un poco la voz, era una de las menos heavy del disco. Sí, es verdad, nosotros nos reímos porque... Nosotros decimos que es la canción lenta del disco. Pero sí, quisimos elegir esta canción porque era como un poco un reflejo desde la letra hacia la música también de lo que es el disco en su totalidad. El disco es un disco muy, muy pesado, hay mucha velocidad, pero creímos que para arrancar esta canción tenía como un groove que está bueno porque es un groove latino. Hipnótico. Claro, donde Flavio y Alex le dan una marcha así bien latina, y donde con Andreas tocamos como siempre guitarras así distorsionadas, y donde hay voces un poco culturales, no tan pero hay un medio hay voces cantadas, ¿no? Que es algo que también lo hice, lo de las voces cantadas, porque tuve la sana aprobación no solamente de Flavio y de Alex. Por ahí están más acostumbrados a escuchar voces cantadas, pero una de las personas que ya en Brasil me lo dijo, que no me olvido, porque me lo dijo cuando me llevó al aeropuerto, me dijo de la sensibilidad, fue Andreas, y Andreas me dijo que le gustaba eso, que no pierda eso, que cante podrido, pero que meta esas cosas así. Sí, porque suena muy natural, es una cosa pura, ¿no? Claro, y le gusta. Entonces quisimos como agarrar esa canción que tiene una parte de slap, donde bueno, se muestra un poco la base pesada que hablábamos cuando estuvimos con vos, que yo te contaba como el estilo de tocar de Flavio, que es increíble el peso que tiene, donde se ve a Alex, pero si escuchan detenidamente hay muchos breaks muy interesantes, hay muchos golpes de bombo que están con mucho golpe, ataque, claro. Y donde hay un solo de guitarra de Andrea que es increíble, uno de los solos increíbles que hizo, porque acá hiciste más solo que en toda tu carrera. Sí, es por la fíjate, es muy interesante. Es muy interesante porque a mí me da mucha risa de repente, porque yo veo dentro de la comunidad metalera como de repente se empiezan a pelear por boludeces que yo no entiendo por qué. Yo no veo cuál es el problema de que una canción metalera o pesada tenga melodía. Nosotros cuando estábamos haciendo todos, estábamos oyendo Black Sabbath, y estamos oyendo con Ozzy, lo estamos oyendo con Dio, y luego decíamos, ¿qué canciones tan increíbles? Son canciones que puedes cantar. La gran mayoría de la gente no puede. O sea, la gente quiere cantar. Los argentinos son el ejemplo más claro. Tú vas a cualquier concierto y la gente está cantando desde el solo de guitarra hasta la canción. Entonces, es bueno tener melodía. Deftones es una banda, un claro ejemplo. Tienen huevos, peso, pero tienen melodía, y cuando el brother tiene que soltar lo podrido, o sea, sobran bandas. Entonces, que no empiecen con prejuicios que porque ese brother está cantando un coro con melodía, por favor. Sí, pero estamos empezando una cosa nueva. Hay una referencia. Claro. ¿No? Eso es una banda nueva que Andrés hace eso. Claro. No, hay otra cosa que no queremos, es que empiecen a ponernos una etiqueta, que son tal metal o este metal. Van a oír muchas influencias, y es que queremos compartir y gozar el metal. Es que hay tantos géneros y tantos estilos, ¿por qué limitarte a tocar solamente un género? ¿Entiendes? Entiendo. El disco, la canción se llama Maldita Historia. ¿El disco cómo se va a llamar? De la Tierra. De la Tierra. De la Tierra. Alex, Andrés, Flavio, Andreas, les agradezco a los cuatro que se hayan juntado para hablar con nosotros. Los esperamos, ya saben que tienen las puertas abiertas de Vortex cuando quieran. Y les hago una última pregunta que tiene que ver con esto. No sé si tienen pensado debutar al final este año o el año que viene, pero ¿ya saben tocar las canciones? ¿Ya tocaron las canciones los cuatro? Digo, porque veíamos imágenes en estudio donde están grabando sus partes, pero ¿tocaron los cuatro juntos? ¿Saben las canciones ya? Sí. Empezó así la primera semana en febrero, cuando estábamos en Buenos Aires para hacer los arreglos. Fue la semana que empezamos a hacer un grupo de verdad, ¿no? Sí. Tocando y mirando ojos los ojos, sintiendo la energía en un cuarto de ensayos. Lo que sí te puedo decir es que ayer, cuando estábamos haciendo el video, y mira, ya lo verán, no les voy a decir nada, pero yo, conociendo cómo es Andreas en vivo, lo mismo Flavio, lo mismo Andrés Jiménez, digo, la gente que igual me han visto tocar saben también el power que le he hecho en vivo. Pero ahí era una cosa que era impresionante ver los cuatro a full. Y dije, cuando nosotros pisemos un escenario por primera vez, eso va a detonar. Es que de verdad es increíble y me siento muy afortunado de estar en una banda donde todavía hay gente que sabe tanto tocar bien, pero a la vez en vivo transmitir eso. Hay bandas que los vas a ver en vivo y son muy aburridos. Serán grandes técnicos, pero no transmiten nada. Y ver esos tres maestros ayer conmigo ahí, ayer matándola, fue algo alucinante, ¿eh? Estuvo bueno. ¿Saben cuándo van a debutar? Digamos, si este año o el año que viene. A partir de mediados de marzo en adelante vamos a empezar a, si Dios quiere, a tocar. Recién entonces. No sabemos cuánto, pero hasta marzo no. Porque queremos tratar de seguir haciendo un poco más de prensa del disco y si Dios quiere antes de marzo o antes de febrero, ver si podemos grabar un segundo clip, otro video más, para sacar otro corte de difusión y después ya a mediados de marzo ya ahí vamos a empezar a ver para empezar a ver a dónde vamos a hacer los shows. No saben tampoco en qué país van a debutar. No, pero es emocionante, porque justo ahorita andamos viendo los calendarios. Vamos a empezar en un país bien latino, Rusia, Moscú. Rusia, Moscú. No, la verdad no sabemos, pero Argentina es uno de los países donde tanto nosotros, Flavio y yo somos argentinos, ¿no? Y vivimos en Argentina, pero nos gusta... que Alex y Andreas es como que son muy fanáticos de Argentina también. Es como sí, que sería un bueno claro. Ingreso en Buenos Aires. A mí me encantaría, ¿eh? Empezar en Buenos Aires. Sí, sería bueno. Sí, aparte ahí se gestó en realidad la banda. Ahí fue donde nos juntamos la primera vez, donde nació la idea, donde tocamos juntos en un cuarto de ensayo. Por ahí en el Vortex. Ahí. ¿Verdad? ¿No? Bueno, eso esperaba, eso era lo que estaba esperando escuchar. Bueno, vamos a debutar en el corte. Ahí está, me parece muy bien. Los esperamos. Un abrazo, muchas gracias. Sí, disfruten del disco y de sus proyectos también. Gracias. Alex, Andrés, Flavio, Andreas, de la Tierra se llama este grupo que se ha formado. Por ahora solo conocemos esta canción que se llama Maldita Historia. El disco saldría en la segunda quincena de noviembre por Warner. Andrés vuelve a Warner con Animal, gran parte de la carrera de Animal la hizo en Warner, así que está volviendo a esa compañía. Maná creo que es de Warner, por ahí me equivoco, pero creo que es de Warner. Así que estamos esperando el lanzamiento de este disco. Vamos con Maldita Historia, es la única canción que conocemos por ahora de La Tierra en Vorterix.

más o menos a las 10 de la noche. 10 de la noche, okay. Acá leo un titular en el diario, no sé si ustedes... ¿Lees los diarios vos, Enzo? Sí, a veces. En internet, ¿no? ¿O en papel? No, en noticiero. ¿Ves la tele, noticias? Sí. Es más rápido que leer. La mayoría de los jóvenes ve cine por internet, ¿es cierto esto? La mayoría de los jóvenes ve cine por internet. Sí, es cierto, vos ves más películas por internet, vos, Tony, que en el cine o en un DVD. Claro, sí. ¿Qué te parece? Sí, o sea, en Cuevana es gratis, pero en mi caso, que yo tengo Netflix, por ejemplo, vos pagás, pero van añadiendo películas más a seguido. Más seguido, ¿qué? Y además, ¿qué? Vos no tenés problemas con al ver las películas de copyright y de todo eso como en Cuevana. Exactamente, pero ¿no te gusta más ir al cine, por ejemplo, pantalla grande, pochoclo? Sí, está mejor, pero la verdad es que a veces, si vos tenés la oportunidad de ver una película en casa o tener que esperar a que salga en cine, yo prefiero verla en casa. ¿Hay alguna película que estés esperando especialmente? No. No. No, generalmente... ¿Por dónde anda tu gusto en el cine últimamente, Enzo? ¿Te gusta más la de piña, patada, piña o la de pensar? Sí, la de pensar. Las de pensar. A vos, Tony, también, ¿no? Te gusta pensar. ¿Le dedicas un momento del día a pensar? Sí. No entendí. Sí, te, le dedicas un momento del día a pensar, a reflexionar, a ver cómo están las cosas. Yo sí. ¿Vos sí? Sí. ¿Vos por también? Por el noticiero. Por el noticiero también. ¿Qué noticias le llamaron la atención últimamente? Que un preso se escapó dentro de un mueble. Sí, señor, ya lo atraparon, ¿viste? Ya lo atraparon. Sí. Y... Duró poco. ¿Qué más? A mí... Lo de la frase del día. ¿La frase del día? ¿Qué frase del día? ¿No te acordás que en los trenes? No me acuerdo. ¿Ustedes hacen todos juntos? No. Sí. ¿Todos juntos? Sí. No. Quiero decir, ven la tele juntos, ven películas juntos, juegan juntos. Bueno, sí, a veces. ¿A qué juegan que no involucre la pantalla de un teléfono, de una computadora, de una algo? Ciego. ¿Entre ustedes mancha, dos? No, con nosotros y con mis amigos. ¿En el colegio o en el colegio, en casa? De cualquier lado. ¿Se juega a los cowboys todavía? ¡No! ¿A la mancha? Sí. ¿Escondida? Sí. A lo mejor. También, no sé por qué... Toda la gente empezó a sacar por la cabeza algo que se llama mancha esconde. Que es como los escondidos y la mancha junta. ¿Cómo se llama? Tenés que tocar al otro y después picarlo. Ah. Si no lo tocas. ¿Al quemado se juega todavía? ¿Al quemado? Sí, a los quemados. Buen juego. Era bueno, yo no sé. En gimnasio. Nos ayudan a elegir la remera ganadora. Si tenemos que elegir la remera ganadora, tenemos cuatro finalistas. Ustedes tienen que decir cuál es la remera que más les gusta de las cuatro. Okay. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahí va. Este es el señor Cara de Caballo, con una remera de Guns N' Roses. ¿Les gusta Guns N' Roses? ¿Escucharon Guns N' Roses? Más o menos. Más o menos. No tanto. ¿A vos, Tony? Y ¿no? Más o menos. Que nadie se ofenda, pero me parece que no es... No es gran cosa. No, mamá. No es gran cosa. No es gran cosa, ok. Para mí, ¿no? Que todos piensen lo que quieran en el multiverso, no tiene nada que ver. Multiverso. Multiverso, buen nombre para un programa, ¿eh? El multiverso. Bueno, presten atención, esta es una de las remeras, la de Guns N' Roses, del señor Caballo. Después tenemos esta, la de Rush. Muy bien. Entre esta y la anterior, ¿cuál les gusta más? La anterior. La anterior. Rush. Esta. Rush. Rush queda ahora. Así que, entre esta que es de Rush y la próxima... ¿Pero era así esta o era el voleo, entre todos? Pink Floyd. ¿O Rush? Pink Floyd. Rush. ¿Gallo? Pink Floyd. Queda Pink Floyd entonces y falta una. ¿Slash o Pink Floyd? Pink Floyd. ¿Para que no? ¿Lo viste a Slash? Mirá que está ahí, ¿lo ves fumando? Apenas se ve. Pink Floyd. ¿Pink Floyd? Hay un amanecer allá arriba, ¿no? O me parece a mí. Ganó Pink Floyd. ¿Feo asoma? Sí. ¿Was no? Slash. Yo quiero votar último. No, Pink ¿sí? Floyd. No, Pink no Floyd. Lo votá. Pink Floyd, ganó Pink Floyd. Malición. Bueno, ganó Pink Floyd entonces. Primer puesto Pink Floyd. Primer puesto Pink Floyd, segundo puesto Slashito. Tenemos, ¿le gusta Led Zeppelin? Yo me acuerdo una vez que fui a la casa de ustedes que tu papá me hizo ver la canción es la misma de Led Zeppelin. No lo recuerdo. ¿Cuál fue el mejor momento que pasaron conmigo ustedes? Está difícil. Está difícil. Nos hemos visto varias veces, más de 15, por lo menos. Sí, más de 15 en toda mi vida. Lamentablemente. Dijo lamentablemente tu hermano, ¿no? ¿Vos pensás lo mismo? ¿Quieren que los vaya a visitar este fin de semana? No, pará, está diciendo lamentablemente por poco, Gus. Ah, eso es quisiste decir. Solo 15 veces. Claro. Le hubiera gustado verme muchas veces más. Enzo, ¿eso quisiste decir? Ponele. Sí, no estaría mal. No estaría mal. Para mí... no te vemos casi nunca vos. Les gustaría verme más. Con eso me quedo. Muchas gracias, yo también los quiero mucho. Nos tenemos que ir, nos vamos con Pink Floyd. Gracias por haber venido, pero no sin antes preguntarles. Espera, una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que ganan los oyentes de Radio? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ganan? Lo que ganan los oyentes, en este caso se ganaron este CD doble en vivo y un DVD en vivo de Led Zeppelin. Ah, bastante bien. De los dos ganadores, el primero y el segundo. En primer lugar y en segundo lugar. Claro. Y al primero se lleva también estos palillos de batería, porque mañana era un Zeppelin Day en el Roxy. Sí, estuvo Coda tocando este lunes con nosotros en Doble o Nada. Acá dice Led Zeppelin Day. Mañana tributo con varias bandas tocando canciones de Zeppelin y mucho más en el Roxy a partir de las 5 de la tarde. Entrada de Sabbath al final va para Brendalica, que apareció, así que sí. Brendalica va a ver a Black Sabbath. ¿Estás ahí, Brendalica? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo vas a ir a La Plata, Brendalica? Con el franchute. Y en combi, o capaz mi padre se apiada y me lleva, pero no creo. ¿Ya le dijiste a tu viejo? Si vos le decís a tu papá que te lleva a La Plata, ¿y qué? ¿Te espera a que termine y te trae? No, se vuelve para mi casa. ¿Y vos cómo volvés? Y me va a buscar de vuelta. O voy en combi y me va a buscar él. Una entrada no, perdida, señor. Si yo soy tu papá y me decís que te lleve, ya te echo de mi casa. Ahora, si me decís que te lleve, que vuelvo a mi casa. Claro. Y después cuando llego a mi casa tengo que volver a salir a buscarte. Te cago trompado. Te mato. No, pero si me lleva eso de las 3 de la tarde y después no termina hasta las 11 de la noche. ¿Para qué a las 3 de la tarde? ¿Dónde vivís vos? En Lomas. ¿En Lomas? Bueno, es más cerca que ir de Benavides, por ejemplo. ¿Si a las 5? No voy a ir a las 5. Bueno, no importa, qué sé yo, es problema tuyo, Brenda. Nosotros te conseguimos la entrada, así que disfrutala. Es el debut, ¿eh? ¿Es tu primer concierto? Sí. Sí, sí. Oh, mira vos, me había olvidado de eso, que no habías debutado todavía. Bueno, disfrútalo, gran concierto, lo vas a recordar toda tu vida. Yo muchas fui gracias. A Black Sabbath, ese fue mi primer concierto con Ozzy. ¿Saca fotos? Sí, obvio, después suba. Exacto. Ya te decimos cómo tenés que hacer para buscar tu entrada. Un beso, Brendale, que nosotros nos vamos con Pink Floyd. Sí, Tony, un placer, mi viejo. Enzo, lo mismo. Y vamos a la pregunta clave. Sí. ¿A quién quieren más? De todos los que están acá, bueno, después de tu papá y tu mamá. Uy, pero vos esta pregunta me la hiciste tantas veces. Respondeme, no me evadas, no me des rodeos. Necesita cariño. Bueno, resulta que sos vos porque sos el que más conozco de los tres que claro. hay. Sos el mal conocido. ¿Tony? Pensalo, tranquilo, tómate tu tiempo. ¿Cuánto hubo? Sí. Sirvo cada bien, chiste. Sí, mucha duda. ¿Está mucho? ¿A quién querés más de todos, Tony? Vamos, vamos. Ahí, Marín, a mí. Bueno, muchas gracias. Tony. A él. ¡Ole! ¡Calenchu! Pink Floyd, Learning to Fly. Adiós, hasta el lunes. Te compro una merienda, Tony. Adiós. Black stretch to the point of